Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Delfrade te invitan a pensar sobre las cosas que pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Bueno, nos vamos. ¿Cómo nos vamos? Sí. Recién venimos. No, bueno. Mauro, me desperté, no. Me levanté, me cambié. No. ¿Estabas desnuda? Y bueno. O dormís con pijamita. Ya arrancamos temprano. El palo, claro. Bueno, a ver. Esperá que acá tengo un cable que me está... Está poronga. Bueno. ¿Cómo? Perdón. Es un término correntino, digamos. Claro, sí, claro. Etimología sí, guaraní. Exactamente. Es guaraní. Mira. Ustedes saben cómo. A veces se lo contamos. Hace poco hicimos una mesa de comunicación popular y hablábamos de esto. Los medios son de gente que nosotros no conocemos. La propiedad de los medios que usted más consume. Son de personajes que uno, la verdad, que no tiene ni idea ni dónde viven, ni en qué barrio hacen las compras. Son gente que tiene poco que ver con nosotros. En general son empresarios. Algunos de ellos son personas que tienen que ver con los medios, que laburan en los medios o que han laburado. Y otros, en su gran mayoría, desgraciadamente, son gente que no tiene nada que ver con los medios. Entonces, muchos de ellos no entienden que un medio de comunicación... Tiene un proceso de construcción. Que la relación entre quienes hacemos un programa de radio, por ejemplo, o un programa de televisión, y aquellos que lo miran, o que lo escuchan, y que lo van siguiendo, no se hace de un día para el otro. Es algo que de a poquito uno va procesando, macerando. A nosotros, creo... Cuando digo nosotros, digo este grupo que integra la mesa, más el equipo de producción, más todos los que participan de la realización de Sobre la Hora, y a ustedes que están del otro lado y que tienen tanto que ver con el sentido mismo de este programa, no se les escapa que este ciclo ha ido de a poquito encontrando, calibrando y encontrando un tono que hoy a mí me permite decir con mucho orgullo que está en un gran momento. La verdad que yo estoy muy contento con el programa que estamos haciendo. Creo que hemos logrado consolidar un lindo equipo. Creo que ustedes del otro lado están devolviéndonos una calidad de oyentes que realmente a nosotros nos emociona y nos gusta mucho tener. Pero de todo eso, en general, los dueños de los medios no entienden mucho. Y yo te diría más, o les diría más, me parece que no les importa demasiado. Porque en general... la definición de una compra, de una venta, o de un alquiler de un medio o de una frecuencia es básicamente un negocio que es ajeno a nuestras realidades. Por eso yo quería arrancar el programa contándoles algo que no es una tragedia ni es para que nos pongamos a llorar, porque el programa no va a desaparecer, nosotros vamos a seguir estando en el aire, ustedes van a tener la oportunidad de escucharnos casi de manera ininterrumpida, o sea que eso está a salvaguarda. Pero lo que nos pone triste es la desaparición de una emisora como va a ser Splendid, que a partir del 1 de enero probablemente a ustedes les cueste encontrarla en el aire. No se sabe muy bien qué va a pasar con Splendid. Hay entre las personas propietarias del medio, de la licencia del medio, y las personas que gerencian el espacio, que comercializan el espacio, hay diferencias económicas y seguramente producto de esta diferencia, bueno, deciden que levantar la programación. A mí me preocupa mucho el espacio, me preocupa mucho todos los espacios, porque en general, sea cual fuere el contenido de los programas, dentro de esos programas trabajan personas y en una u otra forma se ha construido en cada uno de esos espacios una relación con los oyentes respectivos. Pero me preocupa fundamentalmente los trabajadores de la radio, que no sé cuántos serán, no he indagado si son 10, si son 15, si son 20, pero a las claras la desaparición de un medio conlleva la posibilidad o el riesgo cierto de que esos trabajadores se queden sin trabajo, se queden sin laburo. Entonces nosotros, como no podemos ser otra cosa que coherentes con lo que pensamos y lo que decimos cotidianamente y lo que expresamos en este programa, lo primero que tenemos que hacer es solidarizarnos con esos compañeros y ponernos a la expectativa y en alerta para reaccionar ante cualquier cosa que pueda pasarles. Nosotros no vamos a estar de acuerdo con que a cualquiera de los trabajadores de esta emisora se le vulneren los derechos. Y lo vamos a expresar en el espacio que tengamos, no importa quiénes sean sus propietarios. Hasta ahí una de las preocupaciones, la más importante para mí por lo menos. Por otro lado, contarles, y esto lo vamos a repetir a lo largo de los próximos tres programas, porque hasta el 31 de diciembre nosotros tenemos contrato con la gente que comercializa Radio Splendid. Nosotros a partir del 7 de enero, sábado 7 de enero, vamos a desplazar el programa en el dial unos centímetros, unos megahertz en el espacio de banda. Nos vamos a ir de la 990 que estamos hoy a la 570. Es una emisora también muy prestigiosa, también de muchos años de trayectoria, una de las primeras emisoras que ha tenido la radiodifusión argentina, que justamente se llama como nuestro país, como nuestra nación, Argentina. Nos vamos a ir a Radio Argentina. Allí vamos a hacer este mismo programa, las mismas personas, a excepción del personal técnico sobre el cual nosotros tenemos nuestra reserva y nuestras dudas, y por supuesto el alerta para que protejan su fuente de trabajo, a excepción del personal técnico que seguramente en Argentina será otro, el resto del equipo será el mismo. La frecuencia apenas varía, apenas unos centímetros, del 990 al 570. Lo único, se van a tener que levantar un poquito más temprano, porque el horario que nos ofrecieron y que hemos decidido aceptar, por lo menos en esta primera etapa del año 2012, es de 7 a 10. Vamos a arrancar una hora antes y vamos a terminar una hora antes. Para los madrugadores, un beneficio. Y para aquellos que a las 10 a veces se nos van a escuchar a la competencia, se van a escuchar al muy buen programa que hace Eduardo Aliberti, también otro beneficio, porque no se van a perder nada de sobre la hora y van a poder escuchar a Eduardo desde el comienzo. Para otros, bueno, van a tener que despertarse más temprano, los remolones. Se los queríamos contar, de arranque nomás, la solidaridad, si es que hace falta, será con los trabajadores de Radio Splendid, que están muy preocupados y cuya preocupación compartimos. Con nosotros simplemente le pedimos la fidelidad de que nos acompañen a partir de, insistimos, el sábado 7 de enero. 24 y 31 va a haber dos programas especiales en esta misma emisora, con nosotros en vivo, escuchando los mejores programas, los mejores momentos del 2011. Pero a partir del 7 nos vamos a la 570, de 7 a 10. Una lástima, pero hay cosas que están fuera de nuestro dominio. Nosotros tenemos, insistimos, como les dijimos al principio, poco que ver con las decisiones en el control de los medios. Apenas si podemos decidir sobre si nos conviene o no cambiarnos de radio cuando nos obligan a hacerlo. Así que bueno, este no es el arranque más auspicioso, pero se los queríamos comentar en el principio del programa. Buen día, mis amigos. ¿Cómo les va? ¿Cómo le va? Bien, bien. Pero la verdad que es interesante, porque en definitiva lo que le decimos a la gente es, insistimos, vamos a seguir y simplemente nos mudamos un ratito en el dial, un lugarcito. Así que me parece que la interesante de la propuesta es esto, de la continuidad, que sí, sí, vamos a seguir haciendo. Y es verdad esto también de que podés armarte toda una mañana de radio, que eso es algo que para los que éramos oyentes de Sobre la Hora, antes sí, sí, de Sobre la Hora, desde las 7 hasta la 1, escuchás linda radio. Que coincidas o no es otro tema, pero que escuchás buena radio, sí, es claro, claro. El programa de Eduardo es un gran programa. Yo tengo muchas diferencias con muchas de las cosas que se discuten, pero les aseguro que yo salgo de acá en general a las 11 ahora y en el auto me voy escuchando el programa, porque me encanta la forma que tiene Eduardo de hacer radio. Y la verdad que era un, es un gusto poder compartir ese ratito de aire. Y lo que dice Cori es cierto, ¿no? Esa mañana de sábado, desde tempranito, escuchás Overlord y después, si querés, te vas a la sin red. Culpa. A la red o a donde vaya Eduardo, porque a Eduardo le pasa algo parecido siempre a lo que nos pasa a nosotros, con la diferencia que atrás tiene un poco más de plata que lo banca, pero quiero decir, a ellos también compran los espacios. Y entonces van mutando, se van mudando de radio, ahora está en la red, veremos dónde está el año que viene. Bueno, yo estoy tan contento. Primero, cuando lo vi hoy llegar a Alfrade con un saco. Sí, de saco. A mí, además está hecho un figurín, el tipo está haciendo una dieta espartana. Que viene dando resultados, sí, ¿no? Muy que bien. Sé. Está cada día más pituco el tipo. Pero además hoy me vino con un saco que me imagino es remanente, un rebote de anoche, ¿no? Exactamente. Me vine con lo que me vine ayer al mediodía incluso. Porque tuve que ir a dejar algo aptra. Hablando de radio. ¿Qué pasó? Dejamos los distintos programas que hacemos. Devolví. Devolví y le dije, bueno, muchachos, des en cuenta que no me lo merezco. Pero no, fuimos a dejar los programas de allí, de la provincia que hacemos, así que lo dejamos en Aptra. Que ya son ganadores de... ¿Cuántos? Cinco Martín Fierro. Impresionante. Y después de ahí me fui caminando hasta la sede de la CTA, que dicho sea de paso, la conocí ayer. Qué linda. Está bonita, ¿no? Está bonita. Porque aparte tiene mucha luz natural, sí, con los ventanales que dan sobre la avenida, mejor dicho, sobre la calle Lima, que está ahí, la 9 de julio. Sí, 9 de julio, exacto. Así que la verdad que es muy lindo. Si tenés el privilegio de que te lleven a la visita guiada a la terraza, tenés una vista de la ciudad de la Buenos terraza, Aires. La guía me falló, la terraza importante. No me llevó. Me llevó a todos lados menos a la terraza. ¿Pero qué vino a hacer a la CTA usted? Vine a presentar un nuevo libro sobre esta historia maravillosa que hoy cumple 20 años. Yo quiero darle un feliz cumpleaños a todos aquellos que en 1991 arrancaron con el grito de Bursaco para parir la CTA. A todos, ¿eh? A todos y a todas, como diría la presidenta. Porque la verdad que en el año 91, irse al desierto, salirse de la CGT cuando la CGT, como corresponde a la historia de la CGT, era oficialista, salirse de allí, la verdad que fue algo fantástico. Y hoy cumple 20 años, y esa es una victoria popular. Estamos tan acostumbrados a que nos ninguneen lo que hacemos, que el grito de Bursaco y la CTA es una victoria popular. Así que 20 años, y contamos una parte de esa historia, que fue lo que ocurrió hace 10 años atrás, que fue esa convocatoria a la consulta popular del Frente Nacional contra la Pobreza. Y la verdad que es un libro que tiene las crónicas que generó la gente de abajo. Ayer me contaba gente de Misiones, me llamó por teléfono gente de Misiones que había integrado el FRENAPO. Una maravilla, todas las cosas que hicieron en Misiones, con Joaquín Piña, una iglesia comprometida. Ayer gente de los barrios de aquí se acercó a la presentación del libro. También cosas extraordinarias de cómo trabajaban. Y yo hacía la diferencia en la presentación de cuánto cobramos los que militamos por el FRENAPO, en relación a otras militancias que hoy lamentablemente cobran por hacer militancia. Sí, sí. Y claro, en el FRENAPO no se cobró nada. Hubo 70.000 personas voluntarias que hicieron posible casi 3.200.000 votos por temas que hoy en la Argentina se debaten gracias al FRENAPO. Asignación universal por hijo, seguro de empleo y formación, y un auspicio nuevo a la jubilación para llegar al 82% móvil. Esos tres temas lo impuso el FRENAPO. Y fue una victoria popular, fue realmente una victoria popular. Por eso lo que coincidíamos es que diciembre de 2001 no es solamente el dolor de los 38 asesinados. Es también una construcción que venía de hace tiempo, porque el pueblo no salió a la calle ese 19 de diciembre. Venía saliendo a la calle desde hacía tiempo por la traición del gobierno de la Rúa. Así que eso es lo que contamos ayer. Estuvo Víctor Mendivil, Víctor de Genaro, que venía muy contento porque había hablado por primera vez en el Congreso, haciendo mención de los 90 años de las huelgas patagónicas, por la cuestión del peón rural y lo que se discutía. Así que la verdad, muy pero muy contento. Fue muy emotivo. Además, se prestó el extraño día que se vivió ayer en Buenos Aires, tropical. En donde llovía, salía el sol, había viento. Pero venimos hace cuántos días, hace una semana, más o menos. Sí, son chaparrones terribles. Siempre ese panorama de las nubes te da una sensación distinta. Así que la verdad que fue un día maravilloso. En una semana en la que se habló mucho de sindicalismo, ¿no? Pensaba desde lo que significó el sábado pasado el discurso de la presidenta, haciendo referencia en la Asamblea Legislativa. Nosotros no tuvimos oportunidad de comentarlo, pero es importante esto destacar todas las repercusiones que hubo en torno a las menciones que la presidenta hizo en reiteradas oportunidades al tema sindical y a lo que, a criterio de su buen entender, es esta cuestión de los paros y de las medidas de fuerza que los sindicatos llevan adelante con todo derecho. Y a propósito de ese derecho hubo toda una polémica, porque la presidenta, en un tono que a mí me sonó un poco irrespetuoso, debo decirlo, para algunos fue irónico, aludiendo a que alguien me dijo, pretendió poner dudas sobre la real valía del derecho de huelga, porque no lo encontraba en el texto, en la letra dura de la Constitución de Arturo Sampaio, la Constitución del 49, sobre la que tanto hablamos siempre. Omitiendo también algunas cuestiones que, si podemos, en algún momento aclararemos a lo largo del programa y que tienen que ver con el significado del derecho de huelga como un derecho natural de las personas, como algo que está más allá de la necesidad de ser puesto sobre la letra constitucional, porque como el derecho a la resistencia a la opresión es un derecho natural de los seres humanos. Esto de defenderse ante la opresión y ante la agresión de las patronales. Y así lo entendía Sampaio, y así lo explicó, pero se ve que alguien le leyó mal a la presidenta. Pero entramado con esta discusión, y en el medio de esta situación, el jueves el acto de Hugo Moyano. Un acto fuerte en el Día del Camionero, ante su militancia, ante su base de sustentación, con conceptos durísimos, con conceptos muy reales, por cierto, pero en un tono que generó cierta preocupación, cierta inquietud. Claro, porque especialmente Moyano hace mención, para mí, de tres temas que son fundamentales charlar, porque allí también está la cuestión de lo que se diferencia, la historia propia del movimiento obrero en Argentina y la historia propia del peronismo en la Argentina, que son cosas muchas veces iguales y muchas veces diferentes. Hay que recordar, simplemente para hacer una revisión histórica, que la CGT se crea durante los primeros días de la dictadura del 30. El primer golpe militar en Argentina, 6 de septiembre de 1930, a finales de septiembre, se crea la Confederación General del Trabajo. Desde 1930 a 1946, esa CGT tenía solamente 1 millón de afiliados. La llegada del peronismo, la irrupción del peronismo, la expresión política de la clase trabajadora que va a terminar siendo el peronismo, genera que la CGT pase de 1 millón de afiliados a 6 millones de afiliados en 1947. Es impresionante. La CGT es el peronismo. Y el peronismo es también, gran parte, la CGT. Es indisoluble el concepto a partir de 1946. Claro que en el medio después se produce el golpe contra Perón del 55, aparece el famoso grupo de gremios independientes, los 32 independientes, los que generalmente se califican como gremios gorilas, y después aparecen las 62 organizaciones peronistas como respuesta desde la clandestinidad, una respuesta política del sindicalismo. Aparece otra CGT en la resistencia, que es la CGT de los argentinos, ya en la década del 60, pero la CGT del poder vuelve en la Argentina a partir de los años 70, a partir del año 73, 74, y allí aparece entonces el problema grande que suscita lo de Moyano. Muchos nos sonaba el enfrentamiento verbal que comenzaba a producir Moyano, aquella divisoria de aguas que se produjo en el 74. Cuando la presidenta se emociona, y yo también debo confesar, yo me emocioné con cómo lo recibió, cómo la recibió la Plaza de Mayo el sábado pasado la presidenta, con esa enorme presencia juvenil. Fue muy lindo. Pero el que tenemos el ojo preparado para mirar lo político, lo que mirábamos era una gran cantidad de pibas y pibes y ningún sindicato. Y esa plaza, de alguna manera, fue el anticipo de lo que iba a decir Moyano. Si el sindicalismo no estaba allí en la asunción de una presidenta peronista, era porque estaba en otro lado o estaba preparando otra cosa. Entonces ayer Granovsky, por ejemplo, en página 12 dice, estamos lejos de los fantasmas del 74, pero lo menciona porque los fantasmas del 74 asomaron. Pero cuando vos decís estamos lejos, es porque no estamos lejos. Hay un metamensaje en esa evocación. Claro, el temor está, es lo que a mí me apareció cuando, primero cuando vi La Plaza y después cuando lo escuché y lo vi a Moyano. El jueves. Y después tres hechos de Moyano que me parece que hay que señalar. Moyano, más allá de la interpretación del peronismo, yo ya a esta altura creo que el peronismo es la religión laica de los argentinos. Hay tanto peronistas como cristianos. Y hay tantos peronismos como cristianos. ¿Vos qué es el peronismo? Y según el peronista que te toque hablar. Sí. ¿Qué es el cristianismo? Según el cristiano que te toque hablar. El peronismo es la religión laica de la Argentina, pero es también el partido del poder en la Argentina. Ah, claro. Y Moyano discute tres cosas centrales al poder. Dice, no me toquen el dinero de las obras sociales, que para colmo me deben 15 mil millones de pesos. Una cuestión de dinero. Segunda cuestión, que tiene que ver con el dinero. No me dejaron poner un solo diputado en las listas y pusieron tipos de ustedes. Segunda cuestión, que tiene que ver con un negocio. Ahí la política pensada simplemente como ocupar cargos para, vaya a saber qué otro tipo de construcciones. Y el tercer elemento, que para mí es muy pesado en Moyano, Moyano se da cuenta que sigue avanzando la causa que lo investiga a él por su participación en el inicio de la AAA en Mar del Plata. Las tres cuestiones tienen poco que ver, nada que ver en realidad, con los sectores de los intereses de la clase obrera. Tiene poco que ver con el idealismo y el ideario del peronismo. Tiene poco que ver con la Constitución del 49. Están discutiendo negocios y suertes individuales. El problema grande es que cuando se llega al enfrentamiento del peronismo, este es un enfrentamiento propio del peronismo, que ya lo hemos visto en la historia argentina, las consecuencias nunca son solamente internas. Y ahí está el problema grande. Que las consecuencias de esta interna, que generalmente siempre resulta feroz, se paguen por afuera. Las esquirlas, como terminan afectándonos. Claro, ¿no? Y a veces más que las esquirlas. Uh-huh. A veces más que las esquirlas. Por eso esa cuestión del fantasma del 74 rondaban especialmente en comentaristas de buena fe para el gobierno, porque trabajan en Página 12, porque Página 12... Martín ha sido funcionario de este gobierno. Claro, entonces lo que expresaba Martín era lo que nosotros balbuceábamos, y además se vio en el programa 678, en donde todos decían, muchachos, cuidemos a Moyano. Claro, porque entre otras cosas, Moyano no es el campo, Moyano es la ciudad. Si es en la sintonía de campo-gobierno como fue el 2008, ojo, y lo saben, Moyano es la ciudad. Es el gran Buenos Aires, es el gran Córdoba, es el gran Rosario, es el gran Tucumán. Y es distinta la idiosincrasia y la cuestión de clase que se mete en eso. Por eso hay tanta preocupación en el gobierno. Igual en ese tema de la cuestión de clase, a mí me da la impresión que en un punto... Yo no sé si especulativamente, pero el gobierno siente que gana cuando le pega a Moyano. Siente que ensancha por el lado ese que uno reconoce en muchos integrantes de la clase social a la que pertenece, que es la clase media, por ese odio, por esa reacción adversa a todo lo que remita a lo sindical, ¿no? O sea, hay un componente en la sociedad que yo creo que ve en el discurso antisindical de Cristina una suerte de reivindicación del viejo apotegma ese por el cual los sindicatos están todos comprados, son todos tramposos, detrás de los sindicatos hay mafias, o los sindicalistas son todos mafiosos. Cuando uno que ha trabajado en el sector sindical, nosotros trabajamos en organizaciones sindicales, aun cuando no somos directamente, no estamos vinculados a las direcciones o las conducciones de esos sindicatos, bueno, en mi caso tengo alguna relación con la UDBA, pero... nosotros formamos parte de las estrategias de comunicación de organizaciones sindicales y conocemos cientos de sindicalistas que no tienen nada que ver con ese arquetipo que se construye o que se ha construido de la mano de la necesidad de demonizar a este sector, ¿no? Al sindicalismo. Entonces yo creo que en un punto hay quienes abrazan ese discurso antisindical y en eso yo creo que la presidenta percibe y juega, como diciendo, bueno, si avanzo por acá, puede ser que haya camioneros enojados, puede ser que haya sectores de la cúpula cegetistas que se enojen, pero va a haber mucha gente de clase media que esté de acuerdo. Sí, el problema igualmente que yo veo hoy en la presidenta, que califico como, a mi entender, es la política más brillante que hoy tiene la Argentina, es la oradora política más brillante que tiene la Argentina, yo estoy convencido de eso. Igualmente lo que he notado en los últimos tiempos es el problema del espejo. Cristina va a tener que comenzar algo más que el espejo. Va a tener que comenzar a escuchar otras voces. Fíjate qué interesante que uno de los pensadores más brillantes que tiene la Argentina, que es José Pablo Feynman, un tipazo por otra parte, un hombre que adhiere al gobierno nacional, sacó una muy buena contratapa el domingo pasado en Página 12, recordándole a Cristina lo que es la Constitución del 49. Todos los otros contenidos que ella omitió. Una Constitución del 49 que hoy en la Argentina es revolucionaria y que no tiene nada que ver con lo que hace el gobierno. Entonces me parece que tiene que comenzar a ver algo más que el espejo. Y tiene que bajar un cambio, como se dice habitualmente, porque no solamente la realidad que ella percibe, la realidad es mucho más de lo que uno percibe generalmente. Uh-huh. Ocurre siempre así, porque uno es solamente eso, uno. Y el problema es que la realidad es infinitamente mayor a lo que uno individualmente puede hacer por más capacidad que uno sienta tener. Y me parece que esta es una cuestión muy interesante. Y después de fondo, casi como en la película del Padrino, y no por casualidad lo cito, Moyano lo que quería era respeto. Moyano lo que pedía que lo respeten. La primera película del Padrino habla de eso. Entonces, a mí me parece que hay en lo de Cristina una visión acertada sobre lo que significa para ciertos sectores medios, ciertos sindicalistas, uh-huh, pero también hay un enorme desprecio, sí, hacia una construcción histórica que con sus idas y sus vueltas sigue siendo la construcción histórica que le dio representatividad y le sigue dando representatividad a la mayor cantidad de trabajadores en blanco que hoy tiene la Argentina. Después hay más para seguir, porque montón. Moyano es igualmente la expresión de algo que planificó Estados Unidos en la década del 60. Opa. Y eso también es interesante, porque ahí es donde comenzamos a salir de la interna de ellos, como diría Víctor, salir de la interna de ellos, de la interna del partido o del movimiento del poder, para meternos, ¿qué pasó con la industria en la Argentina? ¿Por qué el secretario general de la CGT es un camionero? ¿De dónde viene eso? Todo eso tiene un trasfondo que, insisto, ahí es donde nos metemos a charlar todos los que tenemos que ver con el laburo. Y ese espejo de la que haces muy bien con la construcción de las union en los Estados Unidos. Bueno, a Jofa, de, exactamente. No es casual en relación. En un ratito vamos a volver sobre este tema porque indudablemente ha sido uno de los temas de la semana y toca una fibra muy sensible a nuestra actividad que tiene que ver con la actividad sindical. Vamos a hablar sobre lo que está pasando en la policía de la provincia de Buenos Aires. Siempre ponemos el ojo y la mirada en el accionar represivo que muchos efectivos, desgraciadamente, con una matriz muy propia de la dictadura y del circuito CAMPS, continúan efectuando, sobre todo contra los más vulnerables, contra los pibes, contra los pobres. Contra los pibes pobres. Exactamente, y contra los pibes pobres, por supuesto. Pero hoy vamos a poner la mirada en otra cuestión, en la cuestión también, ¿por qué no llamarlo sindical? ¿Qué pasa con los policías que empiezan a agruparse para pedir algunos derechos que entienden los estados, y en particular el estado bonaerense, le está conculcando? Vamos a hablar con el amigo Eduardo Balán en un rato, porque mañana se hace una vez más la caravana por los barrios. Qué bueno. Nos pone muy contentos. Y sobre el final del programa vamos a dedicar un buen rato a evocar aquellas jornadas aciagas del 19 y 20 de diciembre de 2001, de la mano de algunos de los protagonistas de esta historia, porque la idea justamente es recordarlos, pero también contarles a dónde están y hacia dónde nos dirigimos en esta década, qué pasó desde aquellos días históricos. Tenemos un par de vías de comunicación para que ustedes se comuniquen con nosotros. Claro que sí, 4535-5900, y si querés dejar un mensaje en el contestador, 4535-5999. Muy bien, te recordamos que a partir del 7 de enero nosotros... Como regalo de Reyes. Exactamente, el día después de los Reyes vamos a volver al aire en vivo con toda la producción de este programa, pero en otra emisora. Se llama Radio Argentina, está en AM 570 y arrancaremos un poquito más temprano, desde las 7 y hasta las 10. Pero hasta el 31, acá firmes en Splendid, arrancamos con música, con un tangazo. Allá no vamos a tener tango, dice Eduardo. No, ¿cómo te voy a extrañar a vos, la puta que lo parió? Bueno, ya vamos a ver, vamos a pelear para que estés con nosotros también. Eduardo nos dedica un tangazo. Destino cruel que así mató aquel amor que nos perdió. Adiós, qué triste fue el adiós que te grité al partir, ya sin voz de llorar. Partir fue regresar a mí al recordar tu voz sin tenerte aquí. ¿Quién fue que así mató nuestro destino sin razón? ¿Por qué viví así? ¿Por qué tanto dolor? Adiós, qué triste fue el adiós, qué enorme soledad me quedó. Recordar tu voz sin tenerte aquí. ¿Quién fue que así mató nuestro destino sin razón? ¿Por qué viví así? ¿Por qué tanto dolor? Adiós, te fue el adiós, qué enorme soledad me quedó sin ti. Bueno, nunca más apropiado el tango. Adiós, Reinaldo Martín. Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la hora. Media sanción en diputados, ya nos metemos de lleno en esto que fue el presupuesto con vistas al año que viene. El oficialismo logró este miércoles la aprobación de las leyes de presupuesto. El presupuesto que en contra logró 103 votos contra 141 a favor. El presupuesto también refleja un nivel de fortaleza de la economía argentina en comparación, teniendo en cuenta también la crisis económica y financiera que hay en el mundo, ¿no? Este presupuesto, como decía antes, refleja una política fiscal que además de crear solvencia y sustentabilidad, ha sido exitosa para recuperarnos de la crisis y para incluir socialmente. Nosotros no compartimos la mirada sobre la cuestión social que tiene este presupuesto. Se actualizan los gastos por debajo de la evolución de los precios, con lo cual para el 30% de la población en situación de pobreza esto implica deteriorar el poder adquisitivo de los ingresos que tienen que percibir. En este sentido tampoco se avanza en completar la universalidad de la asignación por pibe, que hay 3 millones y medio de pibes que están afuera de ella y no se resuelve este tema. Esa voz la conozco, esa última voz la conozco. Sí, sí. La he escuchado en algún comentario, en algún programa partidario de San Lorenzo. Bueno, pobre San Lorenzo, pobre dicho sea de paso. Pobre San Lorenzo, están peleando por entrar al supermercado, es decir, lo dejan jugar adentro de los pasillos. Bueno, el tema, Cruel en el cartel. Cruel en el cartel. A ver, el tema está muy caliente. Esta semana fue la discusión y el debate, pero en realidad el dato más fuerte fue político. La forma en la que se terminó de discutir esto, casi como un trámite, ¿no? O sea, un trámite parlamentario, sí. Viste que tiene ese nombre muchas veces. El debate del presupuesto es lindo, es interesante. Porque el presupuesto es la ley de leyes, es la ley que te permite desde el gobierno establecer una prioridad y desde la oposición discutir esas prioridades sobre lo que vos vas a hacer con la plata, porque la política es eso también. Hacer política desde el Estado también es decidir a dónde pones y a dónde sacás, hacia dónde direccionás el esfuerzo colectivo de toda una sociedad que reúne recursos para que el que está a cargo del Estado los destine de manera inteligente, pero además de manera con un criterio distributivo real, los recursos que generamos todos. Y ahí es donde uno dice, puta, podían haber discutido un poco más, podían haber abierto un poco más la discusión. Más allá de esto, la foto del presupuesto aprobado nos dice varias cosas, y esas cosas queremos que nos ayude a interpretarlas nuestro queridísimo amigo y compañero Tomás Raffo. Hola Tomás, ¿cómo te va? Buen día, Mauro, ¿cómo andan todos ahí en la mesa? Muy bien, compañero. No queríamos dejar en este último programa en vivo que hacemos en el año de tener tu palabra siempre tan esclarecedora. No, por favor. Contanos, a ver, ¿qué nos dice esta fotografía del presupuesto que se aprobó el otro día? Bueno, dice algo muy particular, que es que en realidad lo que se piensa que va a suceder en la economía argentina es algo que difícilmente efectivamente ocurra, es decir, que la Argentina tenga una tasa de inflación del 9% cuando en realidad viene acumulando una tasa que no baja del 20% y al que se agregan, por ejemplo, una tensión extra inflacionaria, que es en todo caso ver cómo se va a tramitar la baja de los subsidios en las tarifas de los sectores que no son de sectores de ingresos medios ricos o ricos, y esto puede agregar un nuevo componente inflacionario. Y al mismo tiempo dice que la economía va a crecer un 5,5% cuando en realidad, dado el contexto actual que tenemos, tanto en materia de lo que son los motores del crecimiento de la economía, el precio estancado de la soja, la probable recesión en Brasil, en China, o en todo caso lo que tiene que ver con condiciones más internas vinculado con la evolución de la tasa de interés, que se ha duplicado en el contexto de pugna por el valor del dólar de la situación postelectoral, en realidad pareciera que la Argentina no va a crecer a esa tasa, va a crecer a una tasa menor. Espera, déjame hacer un parate ahí. Sí. El primer tema, ¿a quién le sirve que se mienta con ese dato, con el dato sobre la inflación que va a haber el año que viene? Porque yo escucho muchas voces que dicen, no, es que lo que pasa es que para el tema de la negociación de la deuda, para el tema del pago de los intereses, conviene que formalmente aparezca esta cifra y por eso el INDEC pone la cifra que pone. Y a mí me suena que nos están zanateando con eso. Sí, con la cotización del dólar también, porque me parece que dicen un dólar de 4,40, lo que esperan que haya. Si yo no entiendo por qué empeñarse en mentir una situación que todos sabemos que no es así. Y es difícil buscarle racionalidad a algo que no lo tiene, ¿no? Pero digamos que la historia comenzó cuando en realidad ya en el 2007 se empezaron a ver signos de un deterioro de la evolución social, que hasta el 2006-2007 en realidad teníamos una Argentina que crecía y que reducía sus niveles de pobreza, de indigencia, aunque no a los ritmos y a los niveles que uno deseara, pero ciertamente la tendencia era positiva. Y aparte también hay un incremento de salario real muy importante. Luego lo que hubo fue un proceso en donde la inflación empieza a deteriorar estos indicadores sociales, donde en todo caso tenemos una suerte de estabilización en términos de empleo. De los 5 millones de puestos de trabajo, prácticamente 4.300.000 se crearon hasta el 2007. Uh-huh. Luego todo es una suerte de crecimiento vegetativo de la tasa de empleo, es decir, que acompaña el crecimiento de la población, no que agrega nuevos empleos. Y en ese marco, en realidad, lo que la inflación estaba mostrando es que el modelo de distribución social del primer gobierno de la administración actual, del gobierno de Néstor Kirchner, ese modelo que distribuía socialmente de una manera muy importante para lo que era la experiencia previa, aunque no fuera lo que uno quisiera, se estaba agotando, no estaba distribuyendo de la manera que en todo caso había mostrado. Y me parece que eso fue la razón de ser de la intervención del INDEC de dibujar el aumento de precio para evitar mostrar que el salario real ya no crecía como venía creciendo, demostrar que la evolución de la pobreza y la indigencia venía disminuyéndose cuando en realidad no lo venía haciendo. Y en ese contexto aparece como excusa el tema de que con esto se pagaban menos intereses de deuda que se ajustaban por inflación. Lo cual es cierto, que se pagaron menos intereses de deuda por este mecanismo de ajuste, pero también es cierto que había otros mecanismos para modificar el pago de estos nuevos intereses. Se podía rediscutir la deuda que estaba actualizada por SER y se prefirió no hacerlo, porque en realidad esa era la excusa. También lo que nunca se dice es que cuando uno miente en la inflación es menor que la que efectivamente ocurre, en realidad lo que sucede es que pagás menos por la deuda que actualiza por SER, pero en realidad hay una deuda que actualiza por crecimiento, y cuando vos mentís en la inflación, el crecimiento se sobreexagera, y la deuda que se paga por crecimiento, el famoso cupón del PBI, tiende a aumentar, y efectivamente ha sido más lo que se ha pagado por cupón del PBI desde el 2007 para acá, excepto en el 2009 donde no hubo crecimiento, que lo que en todo caso se ahorró por lo que en todo caso fue la actualización de deuda por inflación. Claro. Y al mismo tiempo parece una cosa muy extraña, muy loca, porque en realidad si lo que no queremos es pagar deuda, no se sabe por qué queremos arreglar con el Club de París para pagar deuda y supuestamente volver a endeudarnos, o por qué tenemos que pedir al FMI, al cual le dijimos a los acreedores que no queremos pagar nueva deuda por inflación, por qué le dijimos al FMI que traiga sus equipos técnicos para darle una salida técnica y en todo caso rever la fórmula de cálculo de inflación. Bueno, a ver, en materia de previsiones ya hicimos un análisis, la previsión de lo que significará la inflación, del crecimiento, incluso algo del dólar, y en materia de, digamos, del destino que se le va a dar a los recursos, ¿qué opinión te merece lo que se decidió, lo que se aprobó el otro día? Mira, hay una cifra muy muy clara, que es que en realidad entre lo que es deuda pública, que absorbe el 25% de el presupuesto, de lo que es los subsidios a distintos regímenes de promoción económica o subsidios a las tarifas, que absorbe otro tanto 25%, y entre lo que es salarios, que hay una gran dispersión salarial en el sector público, donde el promedio está en torno de los 7.000 pesos, pero por ejemplo aquellos que trabajan en los organismos reguladores de las empresas de servicios públicos están por encima de 18.000 pesos de promedio, y los que trabajan en el convenio del CINEP están por debajo de los 4.000, con la gran disparidad que tiene la retribución salarial en el sector público, sin contar la evolución de los contratados, pero salarios más las jubilaciones, en donde tenés que el 80%, 8 de cada 10 jubilados cobra 1.434 pesos, entre estos tres componentes hay, es decir, salarios, jubilaciones, subsidios a empresas de servicios públicos, y régimen de promoción económica y deuda pública, está prácticamente el 75% del presupuesto de los recursos públicos que se prevén recaudar en el año 2012. Y en consecuencia hay un 25% restante que se destina al funcionamiento del Estado, que se destinan a otras cuestiones, y que en realidad hablan de la poca capacidad que el Estado tiene para efectivamente poder tener una intervención fiscal más progresiva, es decir, que distribuya de mejor manera los planes sociales, o que tenga una mayor extensión la asignación universal, o que pueda hacer algún tipo de propuesta de vinculada a reactivar algún sector económico. Y es decir, el presupuesto como instrumento de política pública que incide en la vida económica de la sociedad tiende a estar muy diluido, muy limitado. Y en ese marco uno no puede esperar de este presupuesto alguna medida que suponga que va a tener un impacto concreto y que va a alterar alguna condición mínima de cómo viene funcionando la economía actualmente, ¿no? Pensaba en materia de lo que uno reclamaría desde el Estado. ¿Hay en el presupuesto una previsión de incorporar, ensanchar la cantidad del universo de gente que percibe la asignación mal llamada universal? No hay nada de eso. Solamente está el mismo programa, con los mismos beneficiarios y la misma cantidad de monto por beneficiario. Es decir, si el presupuesto se cumpliera tal cual fue aprobado, en realidad los beneficiarios tendrían un deterioro de su capacidad de compra del poder adquisitivo de los 270 pesos, porque la evolución de precios no se detiene por más que el presupuesto fije otra cosa, ¿no? Voy a preguntar algo que parece de perogrullo y sé la respuesta, pero ¿existe en este presupuesto alguna mención, alguna posibilidad de discusión o de abrir discusión presupuestaria por el tema del 82% móvil? Bueno, buena será la respuesta y a mí no me genera más que una sonrisa irónica, porque no hay esa decisión, no hay esa voluntad. Cuando la hubo en el 2009, 2010, no se pretendió avanzar. Y no hay nada que del presupuesto uno pueda esperar, primero, que vaya a haber algo que modifique la lógica económica y social de la Argentina. No hay nada ahí. Tampoco no hay ninguna visión seria de lo que va a pasar efectivamente en la economía argentina o en la sociedad argentina el año que viene. Pero lo que también es cierto es que esto mismo ha pasado en los otros años. Y por eso, en realidad, con independencia del presupuesto, acá han habido importantes medidas, por ejemplo, la asignación universal que fue aprobado luego de que el presupuesto no la quisiera contemplar. Me acuerdo expresamente de la eliminación de las AFJP en un dictamen del 2008, principios del 2008, para el presupuesto del 2008, que habíamos hecho para que, en todo caso, el presupuesto en el contexto de crisis fiscal tuviera refuerzos para tener mayores recursos fiscales, eliminando las AFJP, y fue explícitamente desnostado por el oficialismo, no lo quiso tomar, y un par de meses después las circunstancias y la voluntad política obligó a rectificar esta postura, y efectivamente hicieron una gran medida, como fue restatizar las AFJP. Digo que me parece que, aunque no hay nada en el presupuesto, digamos, el escenario está abierto, y me parece que, como siempre, la disputa social, la movilización social, es la que definirá, en todo caso, qué políticas públicas tendremos, ¿no? Tomás Carlos del Frade, como siempre, la pregunta de siempre, en mi caso. A ver. ¿Cuánto está destinado el presupuesto para las grandes empresas en distintos rubros? Y mira, hay distintos modos de medirlo. Si uno tomara, por ejemplo, los subsidios a las empresas de servicios públicos, que en realidad detrás está el precio del petróleo y del gas, y lo asociara con eso, y en todo caso observar los regímenes de promoción económica y otras exenciones impositivas que gozan las grandes empresas, por ejemplo, no pagar impuestos sobre la renta financiera o desgravar IVA y ganancia cuando importa un bien de capital para, en todo caso, una inversión que tranquilamente la podrían hacer igual, prácticamente un 25%, es decir, la totalidad de subsidios, exenciones y regímenes de promoción económica se destinan a las empresas. Es decir, un peso de cada cuatro del presupuesto van a grandes firmas, y si uno agregara, por ejemplo, y asociara, que en todo caso, para ir a los factores de poder más importantes, ¿no? Que en Argentina los acreedores siguen siendo un factor dominante, que definen políticas públicas, que para respetar sus intereses, si hay que apelar al uso de reserva para pagar deudas, se lo hace y demás. También ahí uno tiene un 25% del presupuesto que se destina a pagar deuda. Consecuentemente, la mitad del presupuesto se destina a engrosar, en todo caso, los factores de poder de la Argentina, ya sean grandes empresas o acreedores. Bueno, eso me parece que para mí es emblemático de lo que realmente no se dice, no se cuenta, pero es de donde va a terminar yendo el dinero que genera, o que por lo menos tiene que repartir el presupuesto. En dinero, el 25% de las distintas exenciones, ¿de cuánta plata hablábamos? El año pasado hablábamos de 40.000 millones de pesos. ¿Se habla de la misma cifra? No, ¿se habla de más? Más. El presupuesto son casi 500.000 millones de pesos. ¿500.000 millones del presupuesto ahora? El presupuesto. Entonces estamos hablando de 250.000 millones de pesos destinados a estos dos grandes rubros. Qué barato. No, impresionante. ¿Qué paquete de plata? Claro, cuando uno va a lo concreto, el discurso épico medio como que choca con los números, que tan fanáticamente es nuestra presidenta, pero que a veces prefiere no decir todos, ¿no? Por eso es interesante analizar esa frase cuando la presidenta dice: yo no soy la presidenta de las corporaciones, pero el presupuesto está diciendo que los que más se benefician con este presupuesto aprobado, apoyado e impulsado por el oficialismo son las corporaciones. Vieja frase, ¿no? Del dicho al hecho siempre suele haber gran trecho. Claro. Tomasito, un abrazo grande. Un abrazo grande, Mauri, a todos los que están en la mesa, Carlitos. Que comiences muy bien el 2012 y te recordamos, en todo caso lo recordamos a los oyentes y a vos te contamos, que a partir del 7 de enero volvemos con todo en una nueva emisora. Vamos a estar en Radio Argentina, muy cerquita en el dial 570, entre las 7 y las 10 de la mañana. Volvemos al viejo horario de Sobre la Hora, así que te vamos a empezar a molestar más temprano. Ninguna molestia, y espero que me llamen. Sí. Buenas fiestas, compañeros. Un abrazo muy grande. Tomás Raffo, uno de los economistas que con mayor lucidez y claridad nos explica estas variables que tanto nos confunden a veces cuando te la cuentan desde los medios, ¿no? No, pero aparte, primero cómo se cuentan las variables de los medios de comunicación, pero después esta cuestión de lo que dice. La mitad del dinero del presupuesto que debería estar asignado a la cuestión de la producción, del trabajo y demás, a la salud, a la educación, a la justicia, a la vivienda tan indispensable en Argentina, la mitad, 250 mil millones de pesos se van, 125 mil millones a las grandes empresas, a las grandes empresas, las que más facturan, y el otro al pago de la deuda. Bueno, la presidenta dijo que no quiere ser la presidenta de las corporaciones. Sino de los 40 millones de argentinos. Bueno, está bien, irá en camino, esperemos, también hay que darle tiempo. La semana la semana que viene se empieza a tratar en el Senado, ya tienen que aprobar el presupuesto, el lunes comienza el ministro de Economía y miércoles y jueves van a ser los días que van a aprobar el presupuesto del próximo año en el Senado. ¿Le creen a Cristina cuando dice que no quiere ser la presidenta de las corporaciones? Yo sí, yo le creo. Tomá, para todos aquellos que piensan, pero linda discusión esta. 4535-5900 y 4535-5999. Puedes escaparte así. Si te vas a ocultar, eso no te va a resultar, no. El tiempo dirá, cada uno a su juego otra vez. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más. Y para eso están desinformándonos, politizando todo lo que nos están dando. El tiempo dirá y seremos recordados por pelearla más. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, querrán separarnos todo el tiempo. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más, sí. Y eso no será tan fácil, no. Uno a uno haciendo frente, nadie va a imponerte cómo ser. Más grandes son, pero también caen más fuerte. ¿Para dónde corres? No podés escaparte así. Si te vas a ocultar, eso no te va a resultar. El tiempo dirá, cada uno a su juego otra vez. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, querrán separarnos todo el tiempo. Y ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más. Y eso no será tan fácil, no. Uno a uno haciendo frente, ay, nadie va a imponerte cómo ser. Más grandes son, pero también caen más fuerte. palidece, ¿para dónde corres? Columnistas, muy buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Apretando los dientes. A de nuevo a meter. Uno de los éxitos de Mauricio Macri en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tuvo pocos, fue el haber creado la Policía Metropolitana. Por esa acción, Macri va a quedar registrado en la historia de la Ciudad de Buenos Aires. Era una demanda popular en la ciudad que esta debía tener su propia policía. Muchos políticos habían prometido conseguir esta para la ciudad, pero cuando llegaron al gobierno no hicieron nada. Así pasaron de la Rúa, de Olivera, Aníbal Ibarra, Tellerman. Tuvo que venir Mauricio Macri, que contra viento y marea dio el puntapié inicial para la creación de la policía propia en la ciudad. Acá se puede decir con toda justicia que Mauricio Macri lo hizo, nosotros lamentablemente no, y ahora corren de atrás. Claudia, cuidado, Bernal. Muy bien, celebro, ustedes no saben cómo, me paro y aplaudo. Sí. Tenemos un oyente macrista. Uno que reconoce que votó a Macri, o sea, que no bueno, sé si lo votó, porque es Bernal. Lo digo en serio, porque eso habla muy bien de... fundamentalmente de ustedes, ¿no? De la tolerancia que ustedes tienen, porque si hay alguien a quien hemos cuestionado, criticado, con justicia o no, si uno a veces critica por criticar, a veces lo hace la mayoría de ellas con argumentos, otra por una cuestión de piel. Por ejemplo, recién, sin decirlo al aire, decíamos, ahora lo vamos a decir al aire, a mí me da asco la campaña de Macri sacándose fotos con su hijita Antonia todo el tiempo, casi como una suerte de reality. Difundió una foto de él dándole la mamadera con casi con un gesto de desprecio en una reunión de gabinete, con la mano así hacia el costado, una cosa muy desagradable, pero al margen de esto, que esa es una crítica sin ningún sustento político. Me encanta que haya oyentes que tengan una perspectiva macrista, que nos estén escuchando, que hayan votado a Mauricio Macri y que nos escuchen. También habla bien de nosotros, significa entonces que no somos tan recalcitrantes ni caóticos como para ahuyentarlos. Dígame. Alberto de San Cristóbal, al señor que empezó el programa hablando con Mauro... Vengo a ser yo ese. Exactamente. Le sacó. Le falta muchísimo para hacer un análisis político. No puede elogiar de tamaña forma a las políticas de la presidenta. ¿Qué tal? Mira vos. ¿Cómo no puede? ¿Pero cómo no puede? Hubiera jurado que... Sí, por lo contrario. El kirchnerismo no me quiere, justamente, da la sensación. Es un paria del momento político. Exactamente. Pero bueno, le agradezco el comentario, pero lo que nosotros decíamos es algo que para mí está a ojos vista, que la presidenta es la mejor oradora política, creo que es la mejor comunicadora política, y después creo que es ella políticamente la mejor. Estamos en... Yo particularmente estoy en contra de muchísima de su política, porque yo creo que lamentablemente se está renovando el estatuto legal del coloniaje en la Argentina, según el decir de Arturo Jauretche, estoy convencido de eso. Pero le quiero aclarar eso, Alberto, y muchas gracias por llamar, dar su punto de vista. Pero quiero hacer esa diferencia de lo individual y la política que aplica ese individual tan brillante. Por ejemplo, Borges era brillante. ¿Quién va a negar que Borges era brillante? Ahora, hablando políticamente, Borges no merecía ser escuchado. Sí, buenos días. Bueno, mira, Arturo Jauretche diferenciaba en una carta que le envió al padre Benítez capital electoral de capital político. A mí me parece que si la presidenta ataca a la clase trabajadora, no solo a Moyano, con ajustes e impidiéndole la libre organización y reprimiendo a través de distintas formas la lucha, pierde capital político, aunque gane votos en la clase media. Un beso, Lidia de Lanús. Muy bien, Lidia, muy bien. Aparte, mira lo que recuerda. El padre Benítez, el confesor de... No, pero las cartas entre Jauretche y el padre Benítez, que son fabulosas. Qué lindo recuerdo. Y digo, me parece que ahí está la madre del borrego, ¿no? Ver cuál era la discusión en aquellos años. Claro. Y ahí vamos a encontrar seguramente la matriz de esto que Carlos tan bien describía, es el peronismo, carajo. Mirta de Tribunales, el derecho de huelga está en el artículo 14 bis de la Constitución, que la presidenta desconoce. Por eso habla siempre tan rápido, para que no se note su ignorancia. Ella no necesita saber la Constitución. Total, quienes gobiernan son Soldati, Blaquier, Lavarri, Gold y el papá de Macri. Bueno, es que en realidad la referencia a la Constitución del 49 justamente tiene que ver con esto. Es la Constitución de Sampaio reivindicada tanto por el peronismo. Pero cometió otro error la presidenta en ese momento, que Víctor de Genaro lo señaló muy bien en un comunicado. Ella dijo que durante el gobierno de Perón no había habido huelgas, porque los sindicatos no hacían huelgas a Perón, porque era un gobierno que no necesitaba que se hicieran huelgas. Y el primer tramo del gobierno peronista, del 46 al 49, fue el periodo histórico donde mayor cantidad de huelgas hubo. Y esto se debe a lo que vos contabas hace un ratito, Carlos. Fue el momento de mayor actividad sindical, de mayor crecimiento, no solo de la CGT, sino de las comisiones internas, de cada uno de los lugares de trabajo, en donde se fueron construyendo, a partir de la gran legalidad que Perón dio, del peronismo dio, organización sindical. Y entonces hubo muchísimas huelgas. El problema es que entender que una huelga es solamente un ataque político contra el gobierno es una visión parcializada y absolutamente sesgada de la realidad. Sí, que no tiene nada que ver con la naturaleza exacto. de la realidad. O ponerle el nombre, darle el nombre de chantaje, ¿no? Claro. A una huelga. Pero, a ver, claro. Legalizarla. Yo en eso soy meguirista de la primera hora. Meguira dice, si una huelga no hace daño, no sirve. Claro. La huelga tiene que hacer daño. Y la palabra chantaje, que en este caso está mal utilizada, la huelga es para presionar. Si vos no lo jodés al patrón, de alguna manera, vos no podés lograr nunca que el patrón acceda a sentarse a discutir lo que vos querés discutir. Entonces, lógicamente que hay una, si usted quiere, una figura que se parece a la del chantaje. Bueno, mira, si vos no me das lo que yo te pido, yo te voy a parar la producción. O yo no te voy a dejar entrar a la planta. Sí, lógicamente que tiene que haber un componente de fuerza esgrimida, un amenazame, sí, te estoy amenazando. Y si no me cumpliste, voy a sacudir. Claro. Si no, ¿qué sentido tiene? Ahora entendamos que esa es la fuerza de los trabajadores, que entendieron que organizándose podían disputar. Porque si no, no tenés posibilidad. Porque si no, el patrón te dice, chito la boca, y si no, acordate lo que contaba Carlitos recordando los 90 años de los episodios de la Patagonia. Si te pueden mear, te van a mear. Para eso están los sindicatos, para eso están las huelgas. Entonces digo, me parece en ese aspecto que también hubo un mal asesoramiento por parte de la presidenta. Buenos días, chicos. Sí le creo a la presidenta, porque hasta ahora creo que es la única que hizo algo por la gente humilde, ¿eh? Es la única. Por más que la critiquen y le digan lo que quieran, y que Moyano esto y que Cristina lo otro, es la única que tiene lo que hay que tener para ponerse firme y darle algo a la gente más humilde. ¿Eh? Es la primera vez que un jubilado cobra el aguinaldo junto con el sueldo desde que están los Kirchner y que pueden pasar una fiesta más o menos bien, cuando otros nos mataban de hambre. ¿Eh? Por favor, chicos. Gracias por escucharme. Bueno. Ay, qué lástima, no pudimos escuchar el nombre, pero bueno, me parece valiosísimo esto. Y lo que decíamos al principio del programa, la calidez y la calidad de oyentes que hemos construido todos juntos es fabulosa. Es fabulosa con esta amplitud de pensamiento y con estas diferencias que hay entre ustedes y entre nosotros, pero todos pudiendo escucharnos y sacando conclusiones. José Antonio de Lanús, con respecto a lo que hablan de la policía, el básico de un subteniente es de 980 pesos con 19 centavos. El haber es de 5.476, pero lo que se cobra de bolsillo terminan siendo 4.000 pesos. Para dar una idea, el descuento para la caja de la policía es de 985 pesos. Es una vergüenza. Mirá qué datos precisos, además. Sí. Es una vergüenza. A ver, en un rato vamos a hablar de este tema, por eso no me extiendo ahora, pero la génesis del conflicto que esta semana estalló en la policía bonaerense de la mano de este episodio en donde hubo supuestamente represión contra los militantes de la Cámpora que querían ingresar a ¿qué fue? En el pasaje de Ardo Rocha, ¿no? No, fue la legislatura. O sea, hubo represión. No, les pegaron. Está claro. Les pegaron. El tema es que, por ejemplo, una de las cosas que decía, hay una nota que publica la hermana de Luciano Arruga. Ajá. De la misma manera que corren a los policías por haberle pegado en los incidentes a los pibes de la Cámpora, que está bien que los corran, ninguno de los responsables de la desaparición de Luciano Arruga fueron corridos de ningún lado, siguen gozando de los mismos privilegios. Justicia, esa creo que es el eje de la discusión sobre lo que tiene que ver con el poder político y la policía de la provincia. Perfecto. De Buenos Aires. Y otro tema que me permito anexarle y que en un rato desarrollamos con más amplitud. El verdadero negocio paralelo que la policía tiene construido en función de la connivencia entre el delito y el comisariato. Porque ahí está el negocio y ahí está la génesis y el origen. Y si ustedes escuchan el discurso de los autoacuartelados, la médula de ese discurso es esa. Es paren de negociar y de darle poder a los comisarios. Porque lo que hacen los comisarios es llevársela toda. Si el Estado no distribuye, hay también recursos. Si el Estado sigue dejando al comisariato negociar con el delito organizado, los recursos de la policía genuinos, los que realmente impedirían que la policía tuviese esta connivencia con el delito para recaudar, desaparecería. Y sería el Estado el que pagaría un sueldo distinto, equilibrando los ingresos de los comisarios ricos y de estos agentes pobres. Yo hablaba el otro día con uno de ellos, con uno de los que estuvo en la represión. Uno de los que estuvo en el grupo de choque. En el momento que lo mandaron ahí, le encomendaron, bueno, vos tenés que moverte acá, infantería de la policía. Llevaba 37 horas ininterrumpidas de servicio. 37 horas sin dormir. A ver, ¿esto justifica que haya cagado a palo un pibe de la Cámpora? No, para nada, ni a un pibe de la Cámpora ni a ninguno. No tenés que reprimir. Ahora, ese tipo que ganaba 4.200 pesos ganaba el tipo. Hablamos el otro día, nos mostró el recibo y todo. Y que llevaba 37 horas ininterrumpidas, sin poder pegar un ojo, te está diciendo, loco, hagan algo acá. No puede ser que mi jefe se la lleve con pala, tenga 4 autos, viva en lugares de lujo, y yo tenga que viajar en colectivo, y encima a mí me cagan a palo. Entonces, ahí me parece que hay un germen, un componente de la demanda, que no justifica lo que pasó el otro día, pero que sí explica por qué detrás de esto sobrevino una protesta colectiva de la que vamos a hablar en un ratito. Los casos de Cirielli y Huguito Moyano son paradigmáticos, ocurren en todas partes del mundo civilizado, en todo el mundo civilizado, los sindicatos y los sindicalistas que los dirigen confrontan con las patronales, mal que le pese a las patronales. Por ejemplo, en Argentina, tan tradicional como el asado y el mate, son las huelgas de los docentes en la escuela pública. Claudia Cuña de Bernal. ¿Este es el que odia a los docentes? No, este no. Porque tenemos uno que los tiene a los docentes. De entre ceja y ceja. En la mía. Uno más. Roberto de Avellaneda quería saber si Carlitos puso a la venta su libro Que lo queremos tener. Un saludo. Ah, muchas gracias. No, me parece que hay que buscarlo directamente en la CTA. La CTA lo va a distribuir casi con seguridad. Lima 609. Claro, y la realidad es que el libro le pertenece a la CTA. Uh-huh. Yo tuve el privilegio de poder escribirlo. Qué lindo. El libro le pertenece a la CTA es algo... ¿Qué? Porque es cierto. Es cierto. Vos le legás, nos estás legando a todos los militantes, a todos los integrantes de esta central, una construcción que me gustaría incluso volver sobre ese tema de nuestra historia tan valiosa. Este libro no es un libro aislado, forma parte de una trilogía. Sí, de una trilogía. Y me gustaría que porque ayer lo hiciste magistralmente en el discurso con el que hiciste la presentación, ¿no?, del libro. Sí, en relación a esto, este es el tercer libro que escribimos para la CTA. El primer libro se llamaba Nosotros, los trabajadores, que habla de la historia de la CTA de 1991, un día como hoy, 20 Ajá. años atrás, hasta 1997, después del Congreso, que en 1996 determina la central. La segunda parte, el segundo libro, es La Marcha Grande por el Trabajo, que tenía como subtítulo El Río Místico de la Historia Argentina. Y el tercer libro es Estas Crónicas del Frenapo, El Sueño Colectivo Inconcluso, La Lucha por la Igualdad y la Riqueza. Entonces yo decía que en los tres libros había una continuidad que se da en los títulos. Nosotros, los trabajadores, por el río místico de la historia argentina, vamos en pos del sueño colectivo inconcluso de la igualdad. Esto es lo que dijimos ayer. 11 minutos pasan de las 9 de la mañana. Tenemos un par de líneas telefónicas. 4535-5900. Y si quieres dejarte un mensaje en el contestador, que acuérdate que tiene que ser corto, de 30 segundos sí, aproximadamente. Sí, 30, 40 segundos, no más. No se corta, es el 45... ¿Eso es por los subsidios, ¿eh? Sí, claro. Viste que antes era 45 y Natalia viene este día diciendo 30, vengo 30. Vengo bajando a poco, sí. La próxima. Y ya está. Son como las previsiones... Las previsiones inflacionarias de este gobierno. ¿Qué va a pasar el 7 de enero, Mauro? El 7 de enero nos mudamos. El 7 de enero usted va a seguir escuchando Sobre la Hora seguramente y vamos a contar con esa inestimable compañía de cada sábado un ratito más temprano, de 7 a 10 de la mañana, pero en la AM570 Radio Argentina. Así que 24 y 31 habrá programa, programa de vocación, programa de recuerdo, programa de lo mejor del año 2011, lo que pasó por los micrófonos de Sobre la Hora, y a partir del 7 arrancamos en Argentina, AM570, de 7 a 10 de la mañana. Bueno, hay, bueno, hay ¿sabes misterio, qué pasó? Hay misterio, no, te... Yo te voy a contar qué sí. es lo que pasa. Como no terminé de decir el teléfono del contestador, pues la... entonces no nos mandan a la... En complicidad con la compactera. Ahí vos. Está, claro. Claro. 4535-5999. Toman fetas cuando está mal. Si su cuna fue triste agujero, ¿cuál es la culpa que debe pagar? Nadie le dijo que venía primero, ya que teléfono contestar. Gente sucia encontró en su ruta, y a hierro y fuego aprendió a jugar. La calle es su lugar. Ella sabe bien, no va a volver atrás, ni por uno, ni por veinte, ni por cien. No, no me hablen del camino del diablo, o de la búsqueda del placer. Ella lucha temas no necesito que me digas cuáles son. Yo, es decir, nunca la idea de esa cosa rara, que me, esa cosa que pone Ariel. Pero esto, escúchame, vos sabés lo que era esto. En la década del 80, yo veo esto que tengo delante de mis ojos. Natalia Palmeiro bailoteando como si fuera Gatúbela. Y escucho hit. Y se me despierta el indio. ¡Ay! Porque me acuerdo de una década en que la ponía. ¡Ay! La ponía era una marca de helados muy prestigiosa. No me diga. Cosa que rico, la ponía, sí, era una barbaridad. ¿Te acuerdas? La ponía, negro. El la ponía. De la nariz. Pero exacta, pero yo no la ponía, yo la ponía. Ay. Después le vino el helado, evidentemente. Sí. La era del hielo le vino. Se me frizó. Ay. Pero le aseguro que ese iceberg se derrite. Ay. Cada vez que usted se contornea al compás de la milonga. Ay. Bueno, pero le gustó como me. ¿Cómo se llama el pasito que hice? Porque hice un pasito especial. No sé. ¿A comerla? No sé. Yo le aseguro que no me importa cómo se llama. ¿No? ¿Pero le gustó? No sabe lo que. No sabe cómo tengo la entrepierna. No. Ay. Húmeda y calentita. Ay. ¿Cómo estoy hoy, eh? El último programa. Me gustó el calentita. Bueno, esto era hit. Hit. Hit. La calle es su lugar. Ay. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Apretando los dientes, a de nuevo a buscar. 18 pasan de las 9. Qué vergüenza que nos está escuchando Eduardo Balán. Que Balán escucha todo, además. Escucha todo. Es como una especie. Balán es como una especie de gran hermano. Gran hermano del conurbano. Es como un Truman Show esto. Hola, Eduardo, ¿cómo te va, querido? ¿Cómo andan? Buen día. Bien, ¿cómo maestro? ¿Cómo estamos, eh? Ese famoso mañanero. Exactamente. Estamos a full. Y ahora llega de Genaro, ¿te imaginas? Así que estamos energizados 100%. Qué gracia. Viene con todo su optimismo, a derramarnos su optimismo. Sí, es una erección de la política. Porque a de Genaro no lo elegimos, lo erectamos. Bueno, Edu, mañana de vuelta a la carísima caravana. Pero igual déjame mirar, esto empezó ayer. Sí. Arrancá desde ayer, si querés, Eduardo. Ayer 18 horas hasta hubo presentación del libro. ¡Epa! ¡Epa! Así que... Claro. No, porque vos sabés que por esas cosas que no sé si son casuales o qué, ¿no? Pero sin pensarlo mucho, pero coincidiendo más o menos en horario con la presentación del libro de que recupera la historia del Frenapo, a la más o menos a la misma hora acá en San Miguel, presentamos también otro libro, otra publicación que está inscrita en la campaña de la recuperación de la cuestión de toda la campaña del Frenapo y de todas las luchas que llevaron al 2001, que fue toda la experiencia de la Carta Popular. Ayer presentamos un libro acá para la militancia, las organizaciones de San Miguel, Malvinas, Argentina, José C. Paz y Moreno, un libro que se llama La democracia que queremos es posible y que recupera varias luchas de acá de la zona, que una que fue para la recuperación de una mutual de transporte y otra para la implementación acá del presupuesto participativo, que es el libro de la historia del movimiento por la Carta Popular, que todas las organizaciones que lo formaron acá en la región formaron parte de del movimiento por la consulta del Frenapo, y que incluso implementamos la misma metodología porque hicimos una consulta barrial popular, democratizamos los temas públicos que nos importaban. Así que venimos de eso anoche y hoy, ahora durante la mañana, va a haber un par de debates más. Todos son parte de un evento grande acá de la zona, que es el tercer congreso de vecinos y organizaciones sociales. Y mañana, lo que decía vos, Mauro, la octava caravana cultural de los barrios. Marcha de carrozas por San Miguel, José C. Paz, Malvinas Argentinas y Moreno. Vamos a recorrer ahí la plaza de Moreno con las organizaciones del Foro por los Derechos de la Niñez, con el Movimiento de los Chicos del Pueblo, con las organizaciones, con Ruca Buenay, con la gente del Culebrón, de la Mutual Primavera, de un montón de organizaciones de acá, y terminamos a la noche en un evento grande ahí en Cuartel Quinto. Vamos a estar entregando un premio que se llama el Premio Cultura y Democracia Participativa a 25 experiencias de acá del conurbano que hacen cultura y comunicación comunitaria. Uh-huh. Y bueno, así que fiesta total. Va a estar muy lindo además porque en los últimos meses, por ahí una novedad, una cosa bastante interesante que pasó, se fue sumando toda un movimiento de chicos de acá de los barrios que están nucleados en torno a la movida del hip hop y de los grafitis. Así que hay toda una carroza entera que va con pibes del hip hop improvisando en vivo, con sonido y con toda una muestra itinerante de grafitis callejeros. Así que es un movidón bastante lindo que además en esta ocasión tiene esta alternativa cultural que forma parte de las carrozas, ¿no? Yo me acuerdo cuando en aquel 2004, creo fue, nosotros hacíamos el periódico, trabajábamos en el periódico de la CTA, y Víctor me dijo, tenemos que cubrir esto. Y yo me acuerdo que fuimos y vimos algo tan raro, algo tan que nos llamó la atención, que nos parecía tan importante que se conociera, que estaba pasando en el conurbano. 8 años después, y viéndolo crecer como creció, ¿qué análisis haces de la evolución, no solo de la actividad del Culebrón, sino del contexto en el que se dio esa actividad? ¿Cómo estamos en relación a esta recuperación del espacio público y de la cultura en las calles que ustedes y nosotros tanto reivindicamos, Eduardo? Mira, ahí, vos sabés que ayer fue el tema de debate en el Congreso, ¿no? El panel de apertura se llamaba Participación, Integralidad y Territorio. Es un poco el eje que estamos discutiendo. En ese sentido, yo por ahí creo que hay un crecimiento muy grande a nivel de la conciencia social, popular, ¿viste? Acerca de que de la posibilidad de que el espacio público sea un ámbito para la democracia, para la expresión de toda la diversidad que hay en la sociedad. Eso creo que está instalado, digamos. Toda la otra visión acerca de que quedémonos en casa, que los gobiernos resuelven todo, eso está perdiendo, se ha perdido estos años esa visión. Por ahí, para ver el lado más, digamos, lo que sí hay que debatir mucho, es que ayer veíamos que lo que sí hay es que hay una práctica muy instalada a nivel de las esferas del gobierno, de que todos los temas públicos, ahora hay modalidades de resolverlo como con caminitos muy marcados y muy prolijos de relaciones entre organización y municipios, organización provincia, organización gobierno, y quizá en la militancia hay que volver a recuperar, me parece, no en la gente, sino sobre todo en nosotros, en la militancia y en el activismo, la idea de que nuestro interlocutor principal es la gente, y que hay que construir una forma nueva de democracia, y esa forma se hace en la relación con la gente y en la construcción de poder popular en el territorio, ¿no? Uh-huh. En eso te diría que hay mucho a favor, pero también hay un debate que hay que recuperar entre las organizaciones. Ayer fue motivo de mucha discusión eso, porque te cuento, digamos, hablando de la situación de los jóvenes, era muy claro que mucha militancia que hoy forma parte de los elencos de universidades o de escuelas presentan un diagnóstico sobre la situación de la juventud, y las organizaciones barriales y los que estamos en el territorio presentamos otro panorama, ¿no? Y no tiene que ver con ni siquiera con ser kirchnerista o no kirchnerista, es que en la calle y en los barrios hay realidades que se ven como más graves que hace 5 o 6 años. Pero desde la mirada de las instituciones a veces este, hay como una especie de burbuja de un progresismo así sobreactuado que no está viendo que en la calle hay mucho daño que está creciendo en los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Nosotros por suerte preparamos este congreso haciendo una consulta juvenil a 500 pibes de distintos barrios de toda la zona y mostramos la respuesta de los pibes y los datos que levantamos, y la verdad que no hay lugar a duda de que nuestros jóvenes, viste, están, digamos, hay muchas cosas que se pueden haber mejorado en algún aspecto, pero la verdad que los problemas de la pobreza, de la falta de contención en los espacios barriales, de la falta de propuestas por fuera de la actividad estrictamente escolar, el grado de desintegración social, de violencia que hay en los barrios, de clientelismo, precarización laboral, están a la orden del día todos esos temas, ¿no? Y no lo decimos nosotros, lo dicen los pibes, que más de 500 casos que están relevados en las escuelas mismas, ¿viste? Eduardo, ¿dónde se puede ver esta consulta y los resultados de la consulta? Los resultados de la consulta, a partir de que termine el congreso, porque se están debatiendo, a partir de mañana van a estar en el sitio web del Movimiento por la Carta Popular, que es www.cartapopular.org.ar. Ahí están todos los resultados en los distintos ítems de la consulta. Claro, porque será buenísimo poder difundir justamente ese punto de vista de este enorme trabajo de consultar a 500 pibes. Eso es una maravilla, Eduardo. Sí, la verdad que fue un laburo muy muy lindo, por un lado, porque la metodología fue que fuimos un equipito de compañeros, éramos 15, 20, que estuvimos, fuimos a las escuelas medias, de acá de la zona, varias escuelas de San Miguel y de José C. Paz, y hay otras que las hicimos a nivel barrial, recorriendo así en el barrio, saliendo con las consultas casa por casa y hablando en cada casa, viendo cuántos jóvenes había y respondiendo ítem punto por punto, ¿viste? Fue una experiencia muy viola para nosotros, para los pibes, pero además lo que se ve es la realidad. Nosotros medimos el grado de transformación de la sociedad por si las cosas en el barrio cambian. Claro. O sea, si el barrio, si la calle empezó a ser o no un lugar de más encuentro. Acá, por ejemplo, vino hace unos meses un compañero de Colombia que laburó en el tema de cultura barrial, todo eso, y decía que, por ejemplo, en el caso de Medellín, en la ciudad de Medellín habían acuñado una consigna, que es: lo contrario de la inseguridad no es la seguridad, lo contrario de la inseguridad es la convivencia. Qué bueno. Entonces, ellos, y contaba cómo trataron de generar una política de construir una calle para la convivencia, pero allá por eso, te digo, hacen espectáculos culturales, talleres y festivales para los jóvenes semanalmente en todos los barrios de Medellín. Claro. Ahora, así vos le presentás batalla a otras ofertas que hay en la calle para los pibes. Ahora, lo que pasa acá no es eso, ¿eh? Acá en los barrios, en la calle, hay actividades para los pibes abiertas y gratuitas dos veces por año. Claro. El Día del Niño y el Día de la corto. Primavera. Claro. Y el, claro. No, en la primavera que vayan todos a la multitud a algún lado, pero te quiero decir, en el barrio, en el barrio no hay actividades públicas y gratuitas semanales. Y todo lo que se hace en ese sentido lo hace la misma gente, lo hace la misma organización barrial, y esa es la verdadera energía que le va quitando también espacio a la oferta del clientelismo, del delincuencial, de la merca, de la droga, del afano de auto, o todas las otras ofertas que andan por ahí para los jóvenes. Entonces para nosotros es un tema fundamental y es un tema en el que las políticas públicas son patéticas. Nosotros acabamos de probar hicimos una cuenta estos días, que fue medir cuántos recursos y cuánta cuánto trabajo militante se habían puesto desde las organizaciones populares construyendo el Encuentro Nacional de Teatro Comunitario que se hizo en Rivadavia, en el pueblo de Rivadavia, provincia de Buenos Aires, y en el Encuentro de Murgas que se hizo en Suardi, en Santa Fe, y la, el Movimiento de la Ley de la Música que también está generada por organizaciones culturales comunitarias. Entre las tres movidas, se movilizaron más o menos 7, 8 millones de pesos. El presupuesto que la Secretaría de Cultura tiene asignado a las políticas culturales comunitarias a nivel nacional es de 2 millones de pesos. Mira, qué barbaro. O sea que qué contraste. Ahí también se ve la decisión del Estado, ¿no? Sí, y se ve quién está realmente haciendo política pública cultural comunitaria. La gente la está haciendo. Totalmente. La están haciendo las organizaciones del teatro popular comunitario a nivel nacional, las organizaciones de murgas, los grupos de la música independiente. Todas esas organizaciones estamos realmente haciéndonos cargo de que la Argentina necesita una política cultural comunitaria. Eduardo, mañana, entonces, ¿a qué hora? ¿A partir de qué hora? Arrancamos a las 10 de la mañana en Moreno, ahí con todas las carrozas, con todo eso, y después llegamos acá a San Miguel 2, 3 de la tarde, terminamos en Cuartel Quinto a las 6 de la tarde. Hay una novedad también, es que viene a tocar en la caravana la banda Farolito de Rosario, así que Carlito del Frade estará contento. Es la revolución en gestión que se está haciendo con Farolito en la zona oeste de Rosario. Está bueno, ¿no? Fenómeno. Buenísimo. Después contarle un poquito más eso. Pero bueno, si viene Farolito, viene una banda de allá del 9 de julio que se llama Reservado Gran Campeón, una banda muy grosa. Qué buen título. Y acá toca una banda de gente grande que hace rock country, pero que mueve miles de personas, que se llama La Única Ruta, que para venir a tocar a la caravana estaba como cantado que tenían que estar. Aparte son gente muy solidaria de acá de José Cepa. Qué bueno. Así que bueno, gran fiesta, y terminamos mañana a la noche celebrando como se debe la cercanía del 19 y 20. Eduardo, te mandamos un abrazo muy grande, como siempre. Bueno, no, un saludo a ustedes y bueno, un abrazo a todos y gracias por llamar. Y te despedimos, como siempre lo hacemos también, con esta música que tanto nos alegra el corazón. Vamos con Caravana. Chau, Eduardo. Chau. Mi amor, yo te esperé en lo alto azul allá de Caravana. La locura me ganó, los barrios arrancó la leyenda de esta ruta que ya tiene corazón. Mi amor, yo te miré, llevabas las carrozas en el alma, con el trapo, la bandera, la canción, ver tus ojos en el cielo, trago de revolución. Caravana de los barrios al futuro, nunca late para atrás. Hay un par de vidas nuestras que te quieren ver brillar. El sol es de los nuestros. La bengala vengadora viene por tu piel. Que se guarden el poder, que lo velen en francés. Tengo un animal dormido y con ganas de nacer. Caravana de los barrios. Vive en los barrios, ocupa la plaza. dice, uy, uy, uy, no me mande hacia el aire. Parezco Jorge Rial. ¿Vieron el otro día lo que le pasó a Rial? Lo mandaron al aire, estaba haciéndole un mimo a una compañera de trabajo y lo mandaron al aire. Y yo estaba haciéndole, un mimo a De Genaro acá, que llegó el diputado. ¡Caravana! El culebrón timbal. ¿Con frío o con calor? Sobre la hora te acompaña todo el año. Las noticias que no escucharon en los otros medios de comunicación, pero sí las va a escuchar aquí ahora en Sobre la Hora. Concentración de trabajadores del Banco Piano. En Capital, trabajadores bancarios organizados en La Tecla se concentraron en la puerta de la sede principal del banco en San Martín al 345. Reclaman la reincorporación de dos trabajadores despedidos. Junto con otro compañero de organizaciones sindicales y organizaciones políticas, vamos a hacer un escrache del Banco Piano, un segundo escrache, para el pedido de reincorporación de los dos compañeros y para el cese de los despidos. En Banco Piano se vive una situación de persecución política, de malos tratos, de violencia laboral, de mobbing. Por eso que hace un año un grupo de compañeros nos organizamos para defender nuestros derechos. Y bueno, la empresa empezó con más persecución y terminó en los despidos hace 10 días más o menos. Vecinos marplatenses fueron golpeados cuando intentaban proteger una reserva forestal. Ambientalistas y vecinos de Mar del Plata reclamaban el cese de las obras del Club Aldo Civi en la reserva forestal del puerto cuando fueron agredidos por barra bravas durante el fin de semana largo. Escuchamos a María José Solís relatando lo ocurrido. Los ambientalistas se cansaron y dijeron, si nosotros dejamos que ellos sigan arrasando la reserva, para cuando sea un día que no sea feriado y podamos recurrir de nuevo a la justicia, ya no queda nada, no queda nada. Entonces, bueno, los primeros que llegaron se pusieron delante de las topadoras. Este hombre llama, hace un llamado de teléfono y no pasan ni 5 minutos y viene esa camioneta que se ve en el video con unos tipos realmente excesivamente agresivos que empiezan a pegar directamente. Todo fue bastante rápido, hubo un momento muy tenso que yo lo tengo filmado y también fotografiado, que el hombre que se ve en la camioneta, el de remera negra, más alto, que parece como el jefe de todos, tiene en una rama que en realidad es una raíz de un árbol de los que cortaron en la mano y está delante de una mujer, que la mujer está con su hijita, que te digo tendría entre 13 y 15 años. La única defensa era correrse o levantar las manos y dejar que te peguen. No les importaba si eran hombres o mujeres, ninguno era hablar, era que no, que digamos que te vayas, de la gritar. Asamblea del Mocase. Los campesinos y pueblos originarios de Santiago del Estero se movilizaron masivamente en reclamo de justicia por el crimen de Cristian Ferreira. La jornada fue este jueves desde las 8 de la mañana y fue una gran asamblea pública en la Plaza Libertad. Esto decía Guido Corbalán, presidente del Mocase. Mucha expectativa, mucha participación de comunidades indígenas, campesinas y otras organizaciones. Bueno, nosotros trabajando en taller, poder ir a todos los organismos que nosotros consideramos que son factores importantes en esta lucha, por el hecho de que muchos de ellos son cómplices, en algunos casos de los medios locales como Nuevo Diario, que son los que tratan de confundir a la sociedad con la realidad que está pasando a veces con esta situación de la tierra. Entonces, acá se ha demostrado que falta decisiones políticas, y si no hay decisiones políticas y políticas concretas para el sector, eso es de que va a haber mucho más problemas, por el hecho de que las grandes empresas, tanto sojeras como ganaderas, están pensando solamente en seguir extendiéndose en los territorios. Volanteada y batucada. En las puertas del Ministerio de Desarrollo Social, trabajadores de ATE exigieron que se dé marcha atrás con el despido de un trabajador. Escuchamos a la delegada Marita Sánchez. Hoy hemos convocado a una conferencia de prensa, una volanteada y una batucada en defensa de un compañero que ha sido despedido. En principio había habido más despidos, pero fueron revertidos, y el de este compañero todavía está sin resolver. Hoy 1:30 tenemos una reunión en la cual esperamos poder lograr la continuidad laboral de este compañero. Este compañero fue coordinador de una delegación del ministerio en la provincia de Mendoza hasta hace 3 años, cargo que después dejó. pero el ministerio le fue renovando contratos durante 3 años, son contratos anuales que tienen, son monotributistas, y este año decidieron que no se lo renovarían. Día del petróleo. En Buenos Aires, trabajadores de la energía organizados en FETERA realizaron un acto en Diagonal Norte y Esmeralda. Reclamaron el fin del saqueo y la nacionalización de los recursos. Escuchamos a José Rigane. Nuestras organizaciones y diversas personalidades estamos convocando a un acto a realizarse a las 17:30 en la calle Diagonal Norte y Esmeralda, donde está el edificio que pertenece a YPF, con motivo precisamente de plantear allí la necesidad imperiosa de la recuperación de nuestros recursos energéticos, que no es otra cosa que plantearnos la recuperación de la soberanía. Si bien es cierto, va a haber actividades desde las 14 horas con mesas, volantes, radio abierta, con la idea, digamos, de informar al conjunto de la sociedad respecto de esta situación, pero fundamentalmente nuestra intencionalidad es precisamente que la energía es un tema de Estado y que necesitamos, para poder salir de la situación que tenemos de crisis, adoptar la decisión de recuperar ese patrimonio a manos del pueblo argentino. Sobre todo terminar con el proceso de privatización y terminar con este proceso de extranjerización donde el 90-95%. Sobre la hora, lo que nunca vas a leer en los diarios. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarme. El partido militar que tanto jodió está muerto y no va a volver a resucitar. Entre los verdugos del partido militar se encuentra el presidente Carlos Saúl Menem, ahora reelecto senador nacional, que abolió el servicio militar obligatorio, una institución. Pita y quiere alcanzarla. La pelota es su sueño, llegar es su vida, destino de Win. Todo pesa esta hora, la tribuna y la barca. Hay un montón de mensajes, un montón, que sí. Están llegando. ¿A qué teléfono, Nati? Al 4535-5900, y si no, nos dejan el mensaje grabado en el contestador, 4535-5999. Me preocupa que me lo convenzan a Ariel, porque lo veo a Ariel discutiendo ahí con los oyentes. Con los oyentes, con Beatriz de Recoleta, y lo vi en una larga... Larga conversación. Con Beatriz de Recoleta, sí, y Manuel también lo veo. No, pero ahí hay un mensaje. Justamente hay un mensaje de Beatriz de Recoleta, que es el primero que voy a leer... De una larga serie. Sí, Mauro, ¿sos capaz de expresar una idea en medio minuto? Te pregunta Beatriz. No sé, como que sos larguero, te quiso decir. Yo no soy capaz de expresar una idea. Todavía claro. No lo logré. Lo que está diciendo Beatriz es algo que nosotros venimos diciendo de hace rato. Para mí no tiene sentido dejar mensajes grabados de 30 segundos. Ah, claro. Porque en 30 segundos no podés expresar muchas veces todo lo que rebota, todo lo que rebota de un programa como este. Tienes razón. Me parece a mí. Yo estoy con más de la idea de dialogar con nuestros productores, que son periodistas, escuchan y pueden transmitir bien lo que dice la gente. Yo creo más en el diálogo del oyente con el productor. Bueno, pero por eso damos dos alternativas. Sí. Es decir, por ahí vos querés decir, hacer una pregunta o formular un pensamiento breve, si es que existen los pensamientos breves, y usás la maquinita. Si querés extenderte un poco más, tenés a estos dos homúnculos que los ponemos ahí especialmente para escuchar. Para que vos te expreses. Te escuchan, te escuchan, te consuelan, si hace falta te llevan una docena de facturas. Buenos días, muchachos. Marcelo de Morón, felicidades. Y bueno, lamento mucho que se vayan de esta radio, pero lo voy a seguir escuchando a partir del 7 en la 570. Mira, con respecto al inútil gobernador que estuvo poniendo la piedra fundamental para el traslado del estadio del Deportivo Morón, yo quisiera decirle también al intendente que las calles están hechas bolsa, hay pozos por todos lados. Por ejemplo, en ahí donde estaba agua cerca. ¡Ay, a carajo! ¿Y acá tiene que llamar de nuevo? Ay, sí, por supuesto. El amigo de Morón que estaba hablando, que estaba criticando ahí el tema de las calles, pero además dando pie a una polémica que hay en Morón. Yo tengo varios amigos allá, el tema del estadio está generando un despelote del Deportivo Morón. Y estuvo en Moción y pusieron la piedra fundamental, el fundacional del estadio. Y hay complicaciones ahí, porque no están muy de acuerdo los hinchas de Morón con el traslado, con la construcción del nuevo estadio. Así que ¿sabés lo que sale una hectárea en pleno centro de Morón? No tengo idea. Bueno, de ahí hay que sacar a la cancha de Gallito. Exacto, claro. Es un negocio. Un negocio. Estadio que está ocupando una hectárea en pleno centro de Morón. Mucha guita. Exactamente, un gran negocio. Ahí está el diputado Víctor Genaro. Ya lo escucharon, ya se presenta. Solo es su casa esta, así que no hay ni que presentarlo. Vamos a hacer lo contrario a lo que hizo la barra de Aldo Civi en el informativo, sí. Este excelente informativo que ustedes producen todos los sábados, en donde echaron a los ambientalistas. Sí, la barra brava de Aldo Civi, echando a los ambientalistas. Porque es un predio que quiere justamente el club Aldo Civi, claro, que estaban ahí en la costanera. Es emblemático de lo que son las barras bravas. Lo que hay que hacer acá es convocar realmente a la barra de la gente del Gallito de Morón para defender ese sitio y denunciar lo que hay detrás de ese intento de traslado. Juana de Ciudad Evita, la señora Cristina habla mucho de los trabajadores, pero demuestra un gran desprecio por todos los trabajadores, sean activos o pasivos. Fabián de Aedo, felicidades, muchachos. Ayer estaba mirando en Canal 26, en directo, en C5N, perdón, en directo el recital de Axel, y cuando quise acordar, enfocaron a la Mona Chita bailando, que estaba ahí en la primera fila, una que fue diputada y que empieza con G el nombre y el apellido con C. Le digo, Gracilita Camaño, bailando como una nenita. Un abrazo, muchachos, bailando junto con Luisito Barrio Nuevo. Qué lindo, ¿no? Un abrazo, chao. Qué lindo que la gente se quiera. Bueno, ¿qué más? Qué lindo es bailar. Jorge de Barracas, detrás del club de comunicaciones está el pacto Macri-Moyano por la recolección de residuos. Otro flor de negocio con un predio. Fútbol. Un predio de los que seguramente ustedes, si conocen el barrio de Agronomía, saben de lo que les hablo. Hay gran cantidad de negocios inmobiliarios detrás del destino de ese predio que finalmente se le otorgó al sindicato de camioneros, donde va a llevar adelante un mega emprendimiento. Dicen que van a respetar al club comunicaciones. Dicen que no le van a... Pero el tema es menor el inmobiliario que el lavado de dinero por los chicos que van a vender. Bueno, además todo lo que tiene que ver con la dinámica del club y del comercio a través del fútbol. Pero no duden que hay una gran preocupación de la gente de comunicaciones que estuvo movilizándose y bueno, desgraciadamente no pudieron impedir que se hiciera lo que se hizo. ¿Y la comisión directiva de comunicaciones? Bien, gracias, sí. Bueno. Ángela de Lomas de Zamora, en este país hay que laburar. ¿Tanto feriado para qué? Acá hay mucha vacancia. Bueno. Hola, sí, para los señores periodistas que no recuerdo el nombre, lo estoy escuchando hace unos 15 minutos. Una idea, para la señora presidenta, para la gente de antes, en el año 2000 le pierdo a mi esposo. Y también, luego de perder a mi esposo, pierdo todo el ahorro de jubilación privada. Por favor, porque impulsivamente, debo aceptar. Yo quiero la jubilación privada, porque luego, si falto de este mundo, le queda a alguien el dinero que aportamos. Muchas gracias. Francis, de Mercedes, Buenos Aires. Gracias, Splendid. Bueno, terrible el drama que nos acaba de contar esta señora de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Esto es el producto de lo que pasó en la Argentina de los 90 con la privatización de los saberes previsionales y luego con esta restatización que se produjo, en donde hubo seguramente muchos sectores que quedaron en un limbo, ¿no? Luego de haber hecho aportes en el sistema público durante muchos años, haberse pasado a las jubilaciones privadas en los 90. Y después que no se las reconociera, que quedara casi en un limbo el aporte ese formulado, porque en el medio el fallecimiento de su esposo, ¿no? Pero aparte de lo que dice la señora, claro, acá están las cuestiones puntuales, esos hechos individuales que hay que tratar de atender también de manera individual. Por eso es interesante lo que dice la señora de charlar con la ANSES en este caso, de que ella necesitaba que ese aporte que hizo, me imagino con un esfuerzo tremendo, se lo destine para lo que ella quería, que era para su nieto, para su familia y demás. Es impresionante el testimonio realmente, pero tiene que ver con ciertas particularidades que a mí me parece que hay que atender de manera particular. 4535-5900 y 4535-5999. ¿Te cuesta salir de la cama? Remolones sin culpas. Despegate de la almohada sobre la hora. Sobre la hora. Apretando los dientes. Bueno, a ver, hay un montón de cosas para hablar con Víctor esta semana, que debutó formalmente como integrante de la Cámara de Diputados. Lo primero, voy a empezar por las pelotudes. ¿El despacho? Está en formación. ¿Todavía? ¿Ya te lo dieron? Sí. ¿Qué piso está? 1304. ¿Cuántas oficinas? Piso 13 sería el mismo. Piso 13. Piso 13. Claro, claro, claro. 04, no, hay 20, no sé, debe haber. Sí, sí, tenés 13 pisos, ¿cuántos más tenés? Como más. Tenés no, como es el último piso. 13 pisos, tenés el anexo. No, el edificio del anexo está enfrente del palacio. Tenés que pensar que hay 257 oficinas. Claro. Una para cada diputado. Claro. Y tenés este arriba y abajo. Tenés así arriba, sí, y abajo. Arriba como, y abajo. Es una escalerita. Él dice, son sí, dos pisos, uno es el de, en el piso abajo está la oficina de, propia, y arriba un localcito donde están los empleados. Es muy chico, ¿no? Chiquito, es grande, chiquito, chiquito. Yo le digo el Colmenar, está hecho por la dictadura militar, está hecho para que no entre gente, para que no atiendas a la gente. Antiguamente en el Congreso, entraban los diputados, los senadores al Congreso. Y claro, son amplios salones, la gente te esperaba ahí en la calle, en la puerta, en los sillones. Y vos no podías obviar encontrarte con la gente. Acá podés entrar sin ver a nadie. Entrás de un lado, subís a tus pisos y en el otro la gente. Abajo hay entrada, está todo vallado. Para mí es una barbaridad, eso es la demostración de que le tienen miedo. En el momento del 2001 se llegó a pensar, a planificar... ¿Te acordás? El túnel ese. El túnel entre el anexo y el palacio. Cosa de que pasaras por abajo. Claro, imagínate pasar por la calle que no te agarra. La gente te puede decir cosas, obviamente, ¿no? Pero en general la gente ubica quiénes son. ¿Y qué? A ver, contame, ¿qué colgaste? ¿Qué pusiste ya cuadrito? Nada, todavía nada. No, sí, estuve toda la semana parlamentando. No, fue toda una seguidilla de emociones. Qué lindo, qué lindo. Emociones, vos pensás que de relaciones, de escuchar y de estudiar. No es broma. Es broma. Es como cuando vas a jugar de visitante al principio, hasta que haces la localía, hasta que asumís la localía. Emociones. Se constituyeron, la presidenta mandó el lunes las leyes en extraordinarias. Uh-huh. Quiere decir que primero tienen que tener despacho de comisiones y después tratarse. Como había celere para tratarse, el oficialismo tiene, el Frente para la Victoria tiene mayoría, entonces lo que pasa, tiene quórum propio, mejor dicho. Sí. No solamente mayoría, o sea que se sienta y trata. En las comisiones también tiene quórum propio. Eso significa que puede sacar despachos, los dictámenes cuando quiere. Se sienta. Normalmente en las comisiones se tratan los temas. En el caso, por ejemplo, pusieron la nueva ley de trabajo rural, que tiene que ir a la comisión de trabajo como base, como de origen. De la cual ahí se tiene que discutir. De la cual ha sido designado vicepresidente primero, Víctor. Así es. ¿Quién es el presidente? Recalde. Ah, Recalde. Recalde. Fue muy emotivo eso. Y la verdad que... y después tiene que ir a las otras comisiones, como que previsión, porque tiene situaciones, ¿no? Los temas anexos a esa comisión de origen. Bueno, claro. Y después se trata. Eso lleva todo un trámite parlamentario. Puede durar semanas o meses. Acá duró... Minutos. Horas. Claro. ¿Qué significa? Porque entonces, por ejemplo, 9:30 de la mañana, el martes, nos convocaron a la constitución de la comisión de de trabajo. Ahí, como dice Mauro, tuve el privilegio de ser electo vicepresidente primero. Las autoridades son presidente. Unanimidad, Vicepresidente primero, segundo y dos secretarios. La verdad que Recalde fue muy reconocido por todo el trabajo anterior, porque deja, convoca, participa. Alicia Siciliani, una compañera del FAP y del Partido Socialista, que ha sido ministra de Trabajo de Santa Fe y que fue vice tercera de esa comisión, me propuso, sí fue votado. Hay acuerdos en eso. Le corresponde a la fuerza un porcentaje de presidencias, de vicepresidencia, de secretaría, de acuerdo a los votos, en las 42 comisiones. Yo tuve la suerte de que mis compañeros del FAP privilegiaran este trabajo y en ese sentido me propusieran a mí. O sea, Margarita Stolbizer, que también está, Alicia, entendieron que tenía que ser yo. Para mí un honor. Y todos mis compañeros de la Unidad Popular. Así que Claudio planteó eso con los otros presidentes y no hubo problema. Fue, la verdad, que abre una instancia de legalidad importante. Son 31 diputados que estamos en esa comisión, de distinto tipo. Muchos sindicalistas. Claro, eso te iba a preguntar, porque hay muchos de los diputados de la CGT están también en esa comisión, sí, ¿no? Sí, y aunque vengan de otros palos de origen sindical, ¿no? Claro. Distintos, interesantes. Yo, hay experiencia, abogado laboralista. O sea, hay una muy buena composición. 9:30. 10:30, plenario de comisiones. Ni se trató ahí. Plenaria de las tres comisiones juntas. Se presentó el dictamen. Se firmó y hubo dictamen mayoría y minoría. O sea que no se discutió el tema ahí. Qué lástima eso, porque digo, vos estás mencionando nombres de compañeros y de compañeras que realmente hubieran prestigiado el debate, bueno, y lo hubieran enriquecido, ¿no? Sí, seguro. Ahora me gustaría mostrar eso por televisión. El debate. Claro, el funcionamiento. No, pero el debate yo te digo, es más, en los debates que, bueno, entonces pasamos al otro día a la convocatoria. Y todas las leyes una tras otra, en donde hablan los distintos, y uno aprende mucho escuchando a posturas diferentes, porque los fundamentos, la información que se maneja, hay momentos donde, bueno, hay silencio en la cámara y se escucha, se impone, vos sentís que hay personalidades potentes. Para mí un orgullo escuchar a Claudio en el informe nuestro sobre el presupuesto, un silencio en la cámara impresionante. Hay silencios que a veces se logran, ¿no? Que vos ves que todo el mundo está compenetrado, porque es muy potente. Claudio Lozano fue brillante. Brillante. Te reís, Mauro. No, es que me emociona. Uno que lo tiene, porque es importante eso, siempre lo sostenemos en este programa, en cada vez que podemos. Claudio es un tipo que prestigia el Parlamento. No, pero y que hay lo varios, escucha. Obviamente, pero para nosotros es un orgullo, porque además Claudio explicó con tanta claridad los conceptos del presupuesto, el análisis del presupuesto y la información que dio y las propuestas que hizo, que la verdad que fue muy bueno. Son mezquinos para los aplausos, porque aplauden nada más que lo del bloque tuyo. Todo lo demás se hacen los otarios totales diciendo no, esto, no aplaudamos, porque si no parece que estamos reconociendo. Sí, claro. Una tontería. Sí. Yo soy de aplaudir. Debo confesar, me surge naturalmente a mí. Cuando todos aplauden. No, o cuando alguien viene, me gusta, aplaude, claro. No importa, no, a ver si la especulación, o sea, es como el saludo, ¿viste? Sí. Me parece que hay que cambiar las cosas. Pero bueno, secundario. Y también estudiar, porque en un momento sentí esto, ya les comento, es una cosa personal. Estábamos con Tony Riestra y digo, se estaba votando una ley penal tributaria y de repente Garrido, el ex fiscal, cuestiona un artículo de la ley que le da, en vez de dar penas de un año y medio, decía de 2 a 4, ¿no? Y entonces lo cuestiona porque es innecesario, qué sé yo. Bueno, no le hacen lugar a eso. Nosotros votamos en contra de toda esa ley. Y la verdad que le dije a Tony, mirá, Tony, menos mal que votamos en contra, porque a mí me da un miedito de que estemos mandando en cana a alguien sin saber. O sea, que vos te das cuenta de todo lo que te falta conocer. Y que vos no sos un todólogo, tenés que estudiar, conocer, no es solamente las leyes que vos presentás, tenés que aprenderte lo que otros presentan, está claro, es un tema profundo. Y bueno, eso es fantástico, porque la enorme cantidad de temas te van a permitir, claro, tener una visión, crecer y madurar, ¿ves?, de una manera impresionante. Tampoco uno es un todólogo. Entonces, como decía Graciela Iturraspe, en sus 2 años de experiencia, me decía: Víctor, yo a veces me levanto a las 5 de la mañana para leer, tenés que leer todo. Y yo dije, no, está exagerando. El miércoles a la mañana, antes de mi primer debut en la cámara ya funcionando, me quedé a dormir en el hotel de ATE para estar temprano, porque tenía que estar 8:30 con una de las asesoras de trabajo, que para que me explicara algo más. Le había leído todo y sin embargo me desperté 5 de la mañana, ya estaba ahí, ansioso. Y me puse a leer en el hotel todo lo que faltaba, fui a buscar datos. Claro, porque vos tenés un peso, de repente sos consciente de todo lo que podés hacer, todo el daño, pero todo lo bueno. Y ahí sobre las leyes fuimos muy categóricos. Muy bien, el equipo del FAP funcionó muy bien, la verdad fue una experiencia, con matices, hasta puede haber, algunos dicen, bueno, pero por ahí votan cosas distintas. Bueno, somos bloques distintos, vamos hacia la unidad no se decreta. Un periodista me decía, bueno, pero son 5 bloques, y sí, bueno, pero entonces ya se dividieron. No, nosotros venimos caminando hacia la unidad. No es que porque te juntaste en las elecciones vos sos la misma experiencia política. Una fuerza de 100 años que viene del socialismo y nosotros venimos del peronismo y de la realidad social. Uh-huh. Margarita Estorbiz y los compañeros del GEM vienen con la cultura radical. Entonces, me parece que Libre del Sur y los compañeros del Frente Cívico, que son una fuerza que junta cosas diferentes, entonces, me parece que hay que aprender eso. Y sí, apoyamos la recuperación de el poner la tierra, poner el límite a la extranjerización de la tierra. Tony Riestra, Diana Parada plantearon cosas muy interesantes, el cuestionamiento a todo lo que fue la incorporación de la ley antiterrorista. Vicky Donda, Diana Parada plantearon cosas muy profundas. Graciela planteó el tema previsional de los trabajadores rurales, y a mí me tocó con Alicia Siciliani hablar en nombre del bloque sobre la ley de trabajo rural. Y ahí debo reconocer que era la primera vez que hablaba, me emocioné, obviamente, y me pasó algo de entender esto que hablamos. Es cierto que aparece un solo debate, oficialismo, oposición, hasta titularon en un momento debaten hasta madrugada los diputados con el retiro, a pesar de que se retiró la oposición. Se retiró la oposición, no, estaban los radicales, estaba el Frente Cívico, estábamos nosotros, estaba Proyecto Sur, o sea que la transmisión hacia afuera era, bueno, son todos de Cristina Kirchner o son todos de Macri. De Macri, esa es la legalización del poder. O tenés que hablar de Cristina o tenés que hablar de Macri. La realidad no hay que verla. Es esto que planteaba Eduardo. Una cosa es seguir hablando la pelea superestructural y ahí te tenés que definir, o los barrios, hablás de lo que está construyendo los barrios, que es espectacular. Claro. Y entonces, la verdad, yo sentí una emoción muy grande. Volteamos una ley firmada por Videla. A ver, 28 años de recuperar las instituciones. Uno podría decirle, flaco, ¿qué hicieron ustedes durante 28 años que está esta ley de Videla? Hay unas cuantas más todavía, lamentablemente, ¿no? Pero a los trabajadores rurales. Y entonces, para mí fue una emoción muy grande. Y recuperé lo que hizo Carlito. De vocación de los 90 años. De los 90 años. De la Patagonia. De la Patagonia, empecé con eso. Recordar lo que son los trabajadores rurales el 17 de octubre del 44. Mirá qué casualidad, ¿no? Providencia. El 17 de octubre de 1944 nace el decreto del Estatuto del Plan Rural. Ahora, se armó un quilombo, la oligarquía planteó que cómo eso estaba soliviantando a los peones, y el 17 de octubre siguiente, después encarcelar a Perón, después de juntar toda la derecha, se produce la rebelión popular más importante y que nos incorporamos a la política. Perón abrió instancias de trabajo y que el 55 retrocedió, y en el 75 se incorporaron sin ningún problema, sin tutelaje, los trabajadores rurales a la ley de contrato de trabajo y a las convenciones colectivas. Quiere decir que son igual que todo. Ahora, ni bien asumió la dictadura, Videla, como propuesta de Martínez de Hoz, le saca la ley 22.248 y para trique. Claro, y crear un registro y anotarse todo y que lo controle. No, eso fue después, el registro. Claro. Pero ahí era una ley que retrotraía todo. Es más, decía, el trabajador le tiene que tener fidelidad al patrón. Sí. Eso veía en lo que decías precisamente, sí, presentando. Fidelidad al patrón. Lacayismo. O sea, sí, señores feudales, el patrón es un señor feudal. Así es eso. Somos todos, pisamos la misma bosta, comemos todos juntos, sí, pero no ganan lo mismo. Claro. Eso, todos trabajan, sí, pero no es así. Así que después, con recuperadas las instituciones democráticas, sí, ahí apareció el RENATRE, que era el manejo de la Comisión Nacional de Trabajo Rural, uh-huh, o Trabajo Agrario, y el RENATRE, el registro, la libreta, un registro entre la patronal y la UATRE y los cuatro sindicatos de la patronal. Libertad y democracia sindical para la patronal, cuatro sindicatos. Ahí no hay problema. Tomada ahí los quiere. Son cuatro, hay libertad y democracia sindical. Cuatro sindicatos. Ahora, para los trabajadores, uno solo. Unicato, UATRE solo. Entonces, poder decir en la Cámara que en esto nadie lo regalaba y que en estos momentos estaban marchando los tareferos de Misiones. Esto que hablamos acá. Es decir, en la Cámara. Traer a la Cámara a los compañeros viñateros, agrarios y viñateros de San Juan. Aunque sea nombrarlo. Poder nombrarlo, es el segundo, es decir, en el ingenio de Ledesma se formó el sindicato de la fruta. Los rurales de Chañar, los ajeros de Mendoza, lo que nosotros decimos siempre, pero decirlo ahí para mí fue una satisfacción. En un momento sentí que era, hay un momento donde el debate parece media, que es una representación, ¿no? Yo no subestimo a nadie, lo dije ahí a todos los diputados, pero es como que sentí, y lo dije, de alguna manera, es que para mí la cosa es muy seria. 1.500 asesinados y todos los días hay esclavitud. 1.000.000 de trabajadores en el campo. De la mitad están clandestinos laboralmente. La mitad, 500.000. Entonces no es joda. Afuera, acá puede haber debate, pero afuera está la vida o la muerte. Si entendemos eso, el debate en el Parlamento es otro. Ser consciente de eso. Decirlo ahí fue una satisfacción. Y la verdad que lo que sentí es que todos estaban escuchando. Eso sí lo sentí. Hubo mucho respeto de todos, los que escuchaban. No por mí, sino por lo que uno representa. Claro. La verdad que yo siento que en ese momento todos estaban escuchando, no a mí, estaban escuchando lo que podía ser la voz de otra realidad que quizás es mi posibilidad aportar. Y terminé, además de valorar lo que significaba apoyar esa ley, porque esto no es oficialismo oposición, eran los trabajadores rurales. Claro. O es la ley antiterrorista para estar en contra, hay que hablar de los temas, ¿no? Y pude terminar, además de decir que queremos libertad y democracia sindical y mostrar las diferencias y que no nos metemos en la caja entre el RENATRE y el RENATEA, y eso es una cosa secundaria, se cumplía, ahí me di cuenta en el momento que estaba por hablar, se cumplía un mes de mi primera acción parlamentaria después de ser elegido, que fue un mes del asesinato de Cristian Ferreira. Y terminé con eso planteando, la cosa sigue. Menéndez Betty era aquel momento y sigue. El ingenio Ledesma sigue. Bungibor sigue. siguen los grupos económicos concentrando y extranjerizando. Hay que terminar la ley de Videla, pero hay que terminar con el sistema de concentración y extranjerización de nuestro patrimonio que el genocidio trajo aparejado. Así que es cierto, ahí adentro también sentí que podía expresar, como siempre, la voz de mis compañeros, ¿no? El diputado Víctor de Genaro, qué orgullo, qué suerte tenerlo entre nosotros aquí hoy. Vamos a escuchar un poco de música y a la vuelta nos vamos a meter de lleno en otra evocación necesaria. Esta semana, lunes y martes, se cumplen 10 años del 19 y 20 de diciembre de 2001. Hemos convocado a algunos compañeros, queridos compañeros, en este caso va a estar con nosotros acompañándonos de la corriente clasista y combativa Freddy Mariño para recordar junto con Víctor, junto con gente desde Rosario que también tendremos a través del contacto telefónico, aquellas jornadas que fueron producto de un proceso, no solamente de la generación espontánea de dos días. Música, ya volvemos. Dame hoy El árbol de la vida. Viejas locas. Dios atiende en Buenos Aires, pero las mejores mujeres, el chef Fontana Rosa y Olmedo, son de Rosario. Las identidades. Sobre la hora. ¿Qué opinas de la situación del país? Hay mucha bronca. Hay mucha bronca. Que es muy difícil de contener, que va a escapar por cualquier lado. Ya no cabe más nada debajo de la alfombra. Y escapa como puede. Y escapa. Hubo piedras gigantes. Queda claro que aquí no hay devaluación, que se mantiene la convertibilidad y la paridad peso-dólar, que se ha derrotado a la especulación, que se respeta absolutamente la propiedad de los depósitos. Empezaron a aumentar las cosas, ya el dólar se fue para las nubes, ya no era uno a uno, entonces los sueldos de los trabajadores cada vez eran menos. Habíamos vivido 10 años de un gobierno que se había cagado en todas las conquistas de los trabajadores y del pueblo en general. ¡Loco, devuelvan la guita! ¡La gente se está cagando de hambre! Bueno, lo importante es que la gente sepa que tiene disponible y lo puede utilizar para lo que quiera a su ahorro en el banco. Por supuesto, para cobrar los intereses que a veces complementan su ingreso, para lo cual lo tiene que seguir manteniendo a plazo fijo en ese banco, en otro banco, en la moneda que quiera, y no va a tener ningún problema. ¡Esto es el pueblo! ¡El pueblo no está saqueando! ¡Este es el pueblo que te quiere echar, Cavallo! Bueno, confirmado, renunció Cavallo en medio de la represión que estamos viendo y que bien señalabas vos. Esta es la información importante de este momento. Renunció Domingo Cavallo. La rabia sube la presión, me transformo. Decidí poner límite a los violentos que se aprovechan de las penurias ajenas. Por eso, y según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden en el país y terminar con los incidentes de las últimas horas. Hay un acto de violencia en la fría madrugada que no escapa la conciencia. ¿Quién se podía sorprender de lo que iba a ser de la Rúa? La historia de la Rúa la puede haber ignorado algún ciudadano que no la siguió muy de cerca, pero no la dirigencia política. La población recuperó el poder que la democracia representativa delega a los representantes, lo recuperó. No vino al Congreso a decir, echen a de la Rúa, salió a la calle a echarlo. El 20 de diciembre, a las 19:52, de la Rúa escapó por los techos de la Casa Rosada. Cuando de la Rúa comprendió que estaba solo, se refugió en su despacho a escribir la renuncia. Fue un texto breve, vacío, no tuvo autocrítica, no pidió disculpas. ¿Por qué se lo llevan? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué se lo llevan? ¿Por qué le pega al detenido? ¿Por qué le pega al detenido? Hay un gigante que se hizo grande, 19 y 20. Las 28 vidas perdidas nos indican que ha sido una semana trágica. Yo creo que vivimos el agotamiento irreversible de un modelo. Las voces son de aquellas épocas, de hace 10 años, ese periodo difícil, con toda la pasión, pero también con todo el dolor con el que vivimos aquellas jornadas, el 19 y 20 de diciembre. Y una previa, siempre desde este programa nos encargamos de recordar que aquel 19 y 20 de diciembre no fueron producto de un accidente, de una situación eventual, sino que fueron producto de un proceso de construcción que se vino dando desde al menos un año y medio antes de aquellos días. Pero claro, la fecha, la década que se está cumpliendo entre lunes y martes de aquel momento histórico de la Argentina, nos pone también en esta necesidad de trazar una bisectriz con aquellos años y ver qué nos estuvo pasando, cómo se fue reconstruyendo y cómo fuimos reconstruyendo ese poder popular que apareció, que emergió en las calles por aquel entonces. Hemos convocado también para charlar en esta mañana a un querido compañero que justamente conocí por aquellos días yo. Se llama Freddy Mariño, se integra a la corriente clasista y combativa. Hola Freddy, ¿cómo va? Bueno, buenos días. Aquí estamos, haciendo, como todo el mundo, que es parte de los grandes hechos del movimiento obrero, haciendo un reconto de estos 10 años, ¿no? Que hay mucho para analizar, para balancear, y que eso sirva casualmente para proyectar para lo que viene, porque yo dudo que lo que venga no tenga casi la misma cara de lo que ya ha vivido, ¿no? ¿Dónde estabas en aquel momento? ¿Dónde estabas en ese diciembre de 2001, Freddy? En ese diciembre del 2001, con algunos compañeros de la Central, compañeros de la FTV, estábamos discutiendo mucho porque con la FTV, la Central de Trabajadores Argentinos, para nosotros, para la corriente de clasista incombativa, puedo decir que hubieron dos hechos históricos. Uno fue en un momento, marchas federales, uh-huh. Y el otro, el 19 y 20 de diciembre que evocamos, que en el caso nuestro comenzó mucho antes, porque coincido de que no fueron acciones espontáneas, no es que, como dicen algunos, que a la clase media le metieron la mano al bolsillo y salió a luchar, no. Lo sucedido en ese fin de año tuvo mucho que ver con las organizaciones sindicales que no habían dado tregua, con las organizaciones sociales que peleaban contra la desocupación, contra el hambre. Por lo tanto, fue todo un proceso de gestación. El matanzazo. Y estuvo en el medio, obviamente, a partir del 7 de mayo, los 18 días de corte de ruta, que nosotros decimos que marcó, que fue la punta de lanza. Uh-huh. Porque a partir de la instalación y de el endurecimiento del gobierno de la alianza, con que iba a mandar la gendarmería a la ruta 3, que sí, que no, o las palabras de Cavallo o de la propia ministra en aquel entonces de trabajo. ¿Cómo se llamaba? Patricia Luro Pueyrredón. Hay que acordarse de eso ahora. Todos sus compañeros que están en el gobierno. Donde planteó que no iba a negociar con los delincuentes. A partir de esos hechos, el país, muchos contingentes de trabajadores estatales, docentes, y de trabajadores que no estaban inclusive en la Central de Trabajadores Argentinos, plantearon, si pierde Matanza, perdemos todo. Por lo tanto, fue algo así como el reguero de lo que vino posteriormente, ¿no? Uh-huh. Tomó aire Freddy, y yo digo, ¿cómo terminó Matanza? Terminó con Patricia Bullrich, subida arriba del escenario, con la firma de un convenio colectivo, en donde se resolvían problemas de salud, hospitales móviles, nombramiento de enfermera, problema de educación, nombrando, titularizando a los docentes y resolviendo darle comida, elementos, ropa a los trabajadores de los distintos barrios, ¿no? Y coordinación de la ayuda social. El primer convenio colectivo social firmado en la calle, alguien que había dicho que los iban a sacar a tiro, como era Patricia Bullrich, y que la gente se iba a ir sola, no entendía nada, y con dos testigos, de los cuales uno, la verdad que tuve el honor y el privilegio de ser de testigo de firmar esa acta, y Balestrini, como intendente de La Matanza en ese momento, vaya el recuerdo para él, a quien respeto realmente, porque estuvo ahí a la cabeza de eso en aquel momento, y por supuesto la firma de Carlos Alderete, de Corrientes. Luis de Lía, en nombre de FTV, y Federico, Miguel Federico, en nombre de ATE. Y creo que no es una cosa reivindicar, porque a veces contamos las luchas y no contamos las ganadas. Fue un triunfo popular que hizo que al mes siguiente, a junio, hubiera tres veces llenamos la Plaza de Mayo. Tres veces llenamos la Plaza de Mayo con los estatales. Una marcha impresionante. A la semana siguiente vinimos caminando de Matanza porque nos estaban boludeando con el tema de las aplicaciones y de las cosas que no nos daban. Y entonces vinimos caminando del lugar de ahí, kilómetro, ¿cuánto es, Freddy? El 20. Kilómetro 22. Kilómetro 22 hasta la Plaza de Mayo. Llenamos la Plaza de Mayo. Y a la semana siguiente, Marta Maffei encabezaba la marcha con todos los decentes y volvimos a llenar a la Plaza de Mayo. Tres veces en un mes. Impresionante. Y ese día, ese 20 de diciembre, para redondear la respuesta de dónde estábamos, con la central, con la FTV, el 20, a partir de las 9 de la mañana, nosotros lanzábamos una marcha caminando desde Liniers hacia la Plaza de Mayo. Obviamente, ¿qué modificó eso? El decreto de estado de sitio de las 22 horas del día 19. Exactamente. Nosotros, muchos compañeros, obviamente, se volcaron a la Plaza de Mayo. Nosotros, al mediodía del 20, salimos a la Ruta 3. Bueno, un hecho represivo muy grande. Vivimos, tuvimos 110 heridos de balas de posta de gomas, detenidos, tres heridos muy graves, uno de ellos era mi hijo, con balas de plomo. Y bueno, y un poco esa es la historia de todos nosotros, porque que entendemos que cada uno de los argentinos, inclusive el que miraba por otro lado, fue protagonista en ese fin de año de distinta forma, ¿no? Claro, claro. Un protagonismo que en aquel momento yo recuerdo haber visto como había venido viendo a lo largo de todo ese año, ocupó la calle, ¿no? El pueblo, ese año fue un año de profundo sentimiento de recuperación de eso que sentíamos que nos habían robado durante el menemismo, y que me parece, yo recuerdo, incluso comenzó un poco antes, cuando fue la pelea, por eso lo sindical importante, ¿no? En esto, la pelea para evitar que se aplicaran, se aprobaran en el Congreso las leyes de flexibilización laboral, ¿no? Y me acuerdo que ese enorme poder de movilización que tanto el MTA de Moyano... 2000 fue eso. En el 2000, por eso, un año antes. A tal punto lo que vos decís es que cuando veníamos caminando en el 2000, un año y medio antes, nosotros decíamos, no se queden adentro, salgan a la calle, salgan, nuestra consigna es salgan a la calle es la seguridad, es al revés, juntos, los vecinos, juntos, no es poner reja, porque en ese momento se empezaron a poner reja, no era el momento que había que poner reja en todas las casas, es al revés, en vez de encerrarse, salgamos, saquemos el drama a la calle y organicémoslo, y era lo que pasaba ese año. El tema de los barrios y de la participación de los barrios en aquellas jornadas y el protagonismo que tuvieron aquellos militantes sociales que en los barrios la peleaban día a día y daban la pelea contra el hambre, contra la desocupación y la miseria, fue muy importante, no solo en Buenos Aires. La provincia de Santa Fe fue protagonista en aquellos días, y la ciudad de Rosario y fundamentalmente el Gran Rosario fueron epicentro de una gran movilización popular y de una consecuente y desgraciada respuesta por parte de la siniestra policía santafesina, que asesinó a cuántos, Carlitos. En total, en Rosario, en el Gran Rosario, 7 personas, que por cantidad y por proporción es el lugar en donde más se asesinó, dentro de los 38 que por ahora tiene el registro de las víctimas del 2001. Digo por ahora porque recién la semana pasada se juntaron todos en un encuentro nacional que justamente se hizo en Rosario, en donde comienza a aparecer esto que dice recién el compañero. Los familiares de los heridos que perdieron toda capacidad para producir, o los que perdieron toda capacidad para trabajar. Esto es un nuevo costado que recién ahora, a 10 años, comienza a aparecer. Habló una compañera de Tucumán, a quien le mataron a su compañero, que por primera vez hablaba por primera vez hablaba, nadie la tuvo en cuenta, la compañera de Fernández, un muchacho de 27 años que fue asesinado en Tucumán, recién pudo hablar 10 años después. Imagínate cómo hay un silenciamiento por el miedo que produce la impunidad, porque todos los canas que dispararon en todas las provincias ascendieron. Terrible, terrible. A diferencia de dos otro tipo, ascendieron. No, no sé qué habrá pasado, y se lo vamos a preguntar a ella, con los asesinos de uno de los emblemas de aquella lucha social del año 2000, 2001 y antes también, como era el Pocho Leprati. Estamos en contacto telefónico desde Rosario con Celeste, la hermana de Pocho. Hola Celeste, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo les va? Gracias por esta comunicación, ¿eh? Aquí estamos junto a Freddy Mariño de la Corriente Clasista y Combativa con Carlitos del Frade, Víctor de Genaro. Estamos compartiendo este programa especial que dedicamos en este tramo a recordar aquellos años. ¿Qué pasó, Celeste, con los asesinos de Pocho? Y bueno, en principio solo fue procesado y después más tarde condenado uno de los policías, que no fue el único involucrado, ¿no?, en el asesinato. Estoy hablando de Esteban Velázquez, que recibió una condena de 14 años de prisión. Y desde hace un tiempo él ya tiene libertad condicional, desde el año pasado también salidas laborales. Y digo que no fue el único, porque con él también se encontraban otros dos policías, y uno de ellos, que se llama Rubén Pérez, también disparó, como Velázquez, no certeramente, pero disparó hacia el techo de la escuela también, donde Pocho estaba con sus compañeros, ¿no?, reclamando que dejen de reprimir. Uh-huh. Y Pérez, a su vez, era el jefe del operativo, o sea, también era de quien dependían las órdenes de lo sucedido. Claro. Sin embargo, la justicia a él lo sobreselló muy rápidamente. Creo que alrededor de 3 meses estuvo detenido y después ya quedó, por falta de mérito, sobreseído, ¿no? Así que, bueno, Esteban Velázquez ya desde este año, desde temprano este año, con libertad condicional, con salidas laborales. Cuando nos enterábamos de esta situación, por supuesto que nos golpeó muy duro, ¿no? Porque entendemos que después de él ya no queda nadie rindiendo cuentas, ¿no? No solo por el asesinato de Claudio, nosotros hablamos y venimos reclamando por el asesinato de todos los compañeros y compañeras caídas en aquellos días. Acá en Santa Fe, lamentablemente, el número es alarmante, ¿no? Son 9 muertos, 7 a manos de la policía. Y más allá de los responsables materiales, que por supuesto tienen que rendir cuentas, creemos y seguimos denunciando que los que gozan de absoluta impunidad, y para lo que ha trabajado en realidad la justicia santafesina durante todo este tiempo, para garantizársela a los responsables políticos. Claro. ¿No? Bueno, no dejamos de mencionar a Carlos Reutemann como principal responsable de la masacre, ¿no? Sí, nosotros recordábamos días pasados lo que significa el avance lento del juicio que hay sustanciándose, del proceso judicial que se está sustanciando aquí con los responsables políticos que a nivel nacional estuvieron ligados a aquella masacre producida en el ámbito de las fuerzas federales, ¿no? Aquí están involucrados de la Rúa, el comisario Santos, Enrique Mató, que era secretario de Seguridad. Ahora, en Santa Fe, la responsabilidad política nunca se tocó. Se terminó. No. Hubo una causa que muy rápidamente fue activada, ¿no? Después se reabrió por un pedido que se hizo en un momento, hace un par de años atrás, y ocurrió nuevamente lo mismo, ¿no? Muy rápidamente fueron, incluso que eran causas que investigaban el mal desempeño en funciones del funcionario público, ¿no? O sea, tampoco alejado de lo que nosotros venimos reclamando, ¿no? No estamos diciendo solamente que alguien no cumplió con estamos diciendo que hubo órdenes de asesinar, ¿no? De que se dieron órdenes de reprimir incluso con balas de plomo, y que hubo una cadena de mandos, ¿no?, que nunca se investigó, que además de Reutemann, Álvarez, quien era secretario de Seguridad, claro, de Domínguez, ministro de Gobierno, también tienen una responsabilidad muy alta en ese sentido. Y por supuesto los jefes policiales, que ustedes marcaban hace un ratito bien, ¿no? Son lejos de haber rendido cuentas. En algún momento pareciera que a través del tiempo fueron premiados, ¿no? Por ese accionar en el 2001, ¿no? Gozando de cargos de mayor jerarquía, como si nada hubiera sucedido, ¿no? O como si hubiese sido un muy buen trabajo el que hicieron en aquel momento, digo, por los ascensos y gratificaciones que han merecido algunos, ¿no? Lo mismo aconteció con algunos jueces. Sí, claramente. Que fueron absolutamente cómplices de toda esta impunidad que se viene construyendo desde el mismo 19 y 20 de diciembre, ¿no? Para que acá, a 10 años, no haya ocurrido nada respecto de los responsables todos, ¿no es cierto? Sé que la CTA va a trasladar buena parte de los actos de evocación y de recuerdo de aquellas jornadas a Rosario. Me imagino que estarás allí participando. Seguro, sí. Es muy importante y nos parece realmente una decisión necesaria, ¿no? Y urgente de que a 10 años se quiera seguir acompañando, ¿no?, esta lucha, pero bueno, poniendo el eje en Rosario, poniendo el eje en las actividades que se están concretando allí, que se van a desarrollar el lunes también, y de algún modo, como lo señalaban el otro día desde la misma CTA, ¿no es cierto?, de alguna forma homenajeando a Pocho, ¿no?, quien estuvo tan ligado y militaba, ¿no?, y quería tanto desde ATE a la CTA, ¿no? Creía mucho en este espacio y era muy muy respetuoso de él, así que me parece que es más que merecido, ¿no?, el homenaje. Pero por supuesto seguimos reclamando justicia, ¿no?, denunciando esta impunidad por todos, cada uno de los caídos. Te mandamos una cosita que quería comentar, perdón. Sí. Que ya arrancó la bicicleteada contra la impunidad. Acá estamos en la ruta. Ah, qué bueno. En este momento subió una chata que lleva las cosas, ¿no?, y las bicis que por ahí algunos compañeros van descansando para poder hablar por teléfono con ustedes. ¿Por dónde andás, Celeste? Ya pasamos Sauce Viejo. Mira. Salimos de Santa Fe, pasamos Santo Tomé, Sauce Viejo, así que bueno, ahora está desvío a Arijón, no vamos a hacer una parada. Con esas bicicletas bien. Con esas bicicletas decíamos que representaban el símbolo, ¿no? El símbolo de la libertad y de la pelea que en las calles daba tu hermano Pocho, tan reconocido por nosotros y en la memoria de todos los rosarinos y de todos los argentinos. Te mandamos un beso grande, Celeste. Bueno, gracias a ustedes y nos estamos encontrando durante todos estos días, ¿no? Por supuesto. Muchísimas gracias. Un beso grande. Celeste Leprati, desde Rosario. Uno de los 7 fusilados en Rosario se llamaba Rubén Pereira. Ajá. Rubén Pereira tenía 20 años. Tenía a su compañera María Martínez, de 15 años, y habían sido bendecidos por haber tenido a Aldana. Aldana había cumplido 2 años. Rubén era ciruja. Hizo todo lo posible para celebrarle el segundo cumpleaños a Aldana. El primero no se lo pudo celebrar, como tantos en Argentina no le pueden celebrar el cumpleaños a su hijo. En esos días de diciembre, él vivía en el barrio Las Flores, que es el lugar en donde mataron a Pocho Leprati, en la escuela. Y entonces, cuando se arma la necesidad de ir a buscar comida porque había hambre en ese barrio que había sido barrio hijo de trabajadores de los frigoríficos del puerto y que ya no quedaba nada, entonces había hambre en el barrio Las Flores en Rosario, él le dijo a Aldana y a María: me voy a buscar yogur y pañales, y te prometo, Aldana, que te vamos a hacer fiesta de 15. Fue a buscar yogur y pañales para su hija. Lo mataron de un balazo en la espalda. Hasta el día de hoy no hay nadie detenido por el asesinato de Rubén Pereira. Pero Aldana, que hoy ya tiene 12 años, está bicicleteando en esto que contaba Celeste, para que alguna vez se termine la perversa bicicleteada de la impunidad y empiece a aparecer el camino de la justicia. Cada Franco y los Pibes Chorros haciendo este tema que recuerda la memoria del Pocho Leprati, el ángel de la bicicleta. Sobre la hora. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Se fue larga y amada perderse. 48 pasan de las 10. En este minutitos que nos quedan, estamos como al aire, pero no importa, acá. Acá estamos en una mesa de mate. De libros estábamos. Sí, sí. ¿Ves? Mirá. Se están canjeando. No, el libro. Me está dedicando el libro, sí. del Frenapo. Muy bien, muy bien. Hablando del Frenapo, ¿qué me dice? Dígame. ¿Hay un mensaje para Víctor? A ver, vamos, no, avante. Hola, llamo de Lomas de Zamora. Quería ver si Víctor de Genaro puede comentar lo que nos pasa a los compañeros de ATE con la asunción del nuevo consejero escolar Magallanes. Hemos tenido algunos sucesos en contra de nuestra seguridad que relacionamos con la campaña que estamos haciendo en contra de él. Muchísimas gracias. Bueno, un tema de que vamos a hablar seguramente la semana que viene y estaremos al tanto de esta cuestión. Pero en principio Magallanes es uno de los... está cuestionado por ser parte de la represión. Claro, que hay una nota que salió publicada hace algunas semanas en repudio a que asumieran el Consejo Deliberante. Un tema que vamos a abordar en nuestro programa. Pero sí vamos a anotarlo. Ahora, no tengo noticias de estos últimos acontecimientos de si hubo algunos niveles de presiones, de apretes. Eso no conozco estos días. Sí, la actitud de los compañeros que de la CTA, Sergio Valde, Chepibe, los compañeros tuvo con presencia de dimos trascendencia cuando se lo estaba por asumir, pero no sabías, desconozco algunos hechos que sería bueno que los conozcamos para proceder a ampliar la legalidad de los compañeros, pero sí es una de las tantas pruebas de quién es este personaje Magallanes. Freddy, ¿cómo estamos en materia de construcción de poder popular a 10 años de 2001? Y no se puede decir que no estaremos bien, pero tampoco estamos tan mal como para pensar de que uno lucha por una utopía, ¿no? Porque en estos 10 años desde ese libro abierto, que fue la confluencia de distintos sectores de la sociedad, volcada a las calles, con aquella consigna que hoy se reivindica en grandes partes del mundo luchando contra la crisis internacional, que es la de Piketty y Cacerola, la lucha una sola, que se vayan todos, hasta en los clubes de fútbol del barrio plantea los chicos que se vayan todos. Hemos aprendido mucho, por lo tanto ha habido avances y retrocesos, pero creo que vamos bien desde el punto de vista. Tendríamos que entrar en detalles que obviamente el tiempo no nos alcanzaría para poder analizar cada hecho de estos 8 años de gobierno para poder entender dónde estamos hoy, porque hay que desnudar la mentira, el doble discurso, ese de gobierno nacional y popular, y en los hechos cotidianos va quedando a la vista de que no es ni tan nacional ni tan popular. Lo que pasa que en el colectivo hay que trabajar para ganar la conciencia, los corazones del conjunto de la sociedad, para realmente que se haga hincapié en esa mentira, en ese doble discurso. Pero si hay algo que no podemos hacer, yo a pesar de haber nacido en el Uruguay, ser joven, llevo 32 años acá en Argentina, la historia me marca que el pueblo argentino, altamente solidario, antiimperialista, la clase obrera, el movimiento obrero argentino, tan luchador, me demuestra de que podemos decir estamos bien, porque nos vamos reagrupando, vamos discutiendo, porque el famoso nuevo sujeto social, o sea, la lucha desde organizarse desde los barrios, eso nos ha dado mucha leche a todo. Por lo tanto, hoy no solamente la asamblea de fábrica, hoy todo el mundo está Es parte, es protagonista de la discusión, del análisis político, desde la visión y desde el lugar en el que uno ocupa en el seno de la sociedad. Yo creo que estamos bien. Vamos construyendo. Después hay que analizar cada hecho. Veamos las últimas horas. Veamos la contracara. La presidenta en Toyota y el acto en Huracán. Bueno, eso demuestra que la pluralidad, el debate, va ganando espacio en este país. Producto de todo esto que estamos rememorando. Sí, claro, por supuesto. No es casual. Víctor. Mirá, la verdad que hacer un saldo sobre todo eso, como decía Freddy rápidamente, es difícil. Pero, ¿qué aprendí? Para no decir, hacerme cargo de lo que aprendimos todos, cada uno seguramente también, que aprendí y que falta. Nosotros fuimos capaces de voltear un gobierno, no de gobernar. Y eso es quizás una síntesis que habla de las fortalezas y las debilidades. Había en la marcha federal, 1994, que fue la gran unificación, como decía Freddy, de todos los sectores, y decir queremos ser una nación, fue prohijada con el riojanazo, con el santiagueñazo, después hicimos el chubutazo, después hicimos el neuquenazo y los sazos que seguían, el jujeñazo. En Jujuy se voltearon cinco gobernadores. Y no podíamos gobernar. O sea, volteábamos, pero no podíamos. Hasta que hicimos ese argentinazo. Fue demostración de que se podía. Ahora, hubo quienes se prepararon para gobernar. Dualde, bueno. Ahí en el informe se decía devaluación o dolarización. Nosotros con el FRENAPO planteamos ni devaluación ni dolarización. Planteamos distribución de la riqueza. Esa es la diferencia. La pelea en el poder sigue siendo cómo se manejan y se reparten las rentas. Nosotros decimos cómo resolvemos los problemas de la gente. Ahora, ni devaluación ni dolarización, distribución. Así que fue muy importante. Nosotros dijimos de La Matanza, vinimos caminando muchas veces, yo tuve ese privilegio. Una noche vinimos caminando del kilómetro 38. En el kilómetro 32, ahí va a un hospital, pero el kilómetro de la Escuela Azul, ¿qué kilómetro es? 27.5. ¿Cuánto? 27.5. 27.5. Hace poco estuve en esta campaña. Estuve recorriendo y compartiendo en una asamblea en la Escuela Azul, ahí del barrio donde los compañeros de la Corriente Clasista tienen un es hermoso, sí. Impresionante. Es una escuela que ha sido transformada, una escuela de mucha historia en el barrio. Hoy ahí está Juan Carlos Alderete, Freddy y todos los emprendimientos, la organización. Nosotros hoy, así como la Corriente Clasista, la CTA, el Culebrón Timbal, las radios comunitarias, las organizaciones de derechos humanos, hoy somos tres veces o cuatro lo que éramos en el 2001. La organización popular es tres o cuatro veces más grande de lo que éramos en el 2001. Entonces, tenía un sentido. Había que demostrarnos, en aquel momento nosotros era defensivo, teníamos que demostrarnos, nos preparamos todos, hay que defendernos, hay que denunciar, nos movilizamos para pelear contra lo que no queríamos, pero ahora estamos organizándonos por lo que queremos. Resolvimos las cosas más perentorias, por eso crecimos en organización. Entonces la sobrevivencia hoy nos sale más fácil. Ahora, nos damos cuenta que si no peleamos por el gobierno del colectivo, la sobrevivencia también se empieza a complicar. Entonces me parece que en ese sentido está más claro que tenemos que avanzar para gobernarnos. Así que yo creo que es muy importante ver lo que pasó, pero no solo desde las cosas malas que significan las que nos cobran. A nosotros nos matan todos los días. Todos los días nos matan a nosotros con la muerte de nuestros pibes, con los viejos antes de tiempo. El asesinato directo es mucho más violento. En los últimos año y medio asesinaron 15 compañeros, porque hay mayor organización popular. Viene un ajuste y viene una respuesta de la organización popular mayor. Ahora, eso hay que resolverlo no solamente juntándose para expresar la bronca, y sobre todo menos en pelea falsa, ¿eh? Esa pelea del poder, que son, hablan entre ellos y después están discutiendo de todas cajas. No, no le demos bola a eso. Hablemos lo que está pasando en la gente, porque ahí está lo que hay que ir a buscar para gobernar. Ya no hay que hacer un frente contra la pobreza, no hay que hacer el argentinazo, ahora hay que hacer un proyecto de país y hay que ir por un movimiento por la riqueza que nos sobra, es mucha y podemos ser felices, ¿no? Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Vamos, gracias Víctor, gracias Freddy por venir a compartir este programa especial. Pero qué chiste. Uy, bueno. Eso, es que estamos para el baile. El negro Rada parece. Tocando las tumbadoras. Bueno, les recordamos, programa del 24 y programa del 31, dos programas especiales, recordando lo mejor del 2011 sobre la hora. Y a partir del 7 de enero, regresamos a vivo, como le gusta decir a los compañeros del Brasileirao, por Radio por Radio Argentina AM 570, un ratito más temprano, de 7 a 10. Se lo vamos a recordar, el programa del 24 y del 31, vamos a machacar. Después hay que decirle también a los muchachos que manden por todos los correos electrónicos, claro, a todos los amigos, pero inventen en la radio. La rotativa de la Exactamente. Radio. Exactamente, vamos a recordarles que nos vamos a Radio Argentina a partir del 7 de enero de 7 nos a 10 vamos, de la nos mañana. Echan. Más bueno. O menos. Más o menos. Lo que esperamos que nos echen es a los compañeros que trabajan en esta radio. Vamos a estar ahí poniendo el hombro en caso de que haga falta. Nosotros nos reencontramos con los especiales del 24 y del 31 la semana presente que viene. Para los compañeros de la radio. Chao, que tengan una buena semana. Para el que viaja siempre, si he de morir, no quiero como la oveja que cuando no da más lana la mola de oveja. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos capetear para ahuyentar la muerte. Desde Splendid nos comunicamos con Periodismo Independiente. La actualidad, el deporte, la política, la economía, la música. La mejor manera de escuchar radio. Splendid AM 930. ¿Cómo les va? 11 de la mañana, apenas pasaditas. Como siempre, le damos la bienvenida a este programa titulado Y si no, ¿cómo me entero? De este sábado 17 de diciembre. Se va terminando el año. Acabamos de cruzar esa raya imaginaria que impone la mitad del mes y todo empieza a acelerarse. Vamos a acompañarlo hasta las 12, como siempre, con información, pero también con buen humor, con reflexión, pero también con ganas de pasarla bien en aquel desayuno postergado que está saboreando todavía, en ese mate, en ese café con leche, o quizás en las lágrimas con que acompaña el picado de la cebolla para el mediodía, que ya poco a poco se acerca. Saludo, como siempre, a mi compañero de todas las mañanas en Y si no, como me entero, que es legal. ¿Cómo le va?